prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos la última jornada de matinal de la semana, por lo menos de este viernes 16 de enero ya del 2005, comenzando de lleno en esta transmisión, donde vamos a estar revisando también parte de la semana. Vamos a estar los viernes de análisis junto a Max Quitral, que está un rato más por llegar. Y acompañándolos acá está Alfonso, que vamos a comenzar a saludar luego. Antes de decirles dónde nos pueden escuchar, a través del 107.5 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online y también a través de TuneIn. Y más encima tiene, a propósito de esa aplicación gratuita para dispositivos smartphone que es TuneIn, tiene la posibilidad de escucharnos a través de radiogaláctica.cl, donde nace la música, y saludamos a los compañeros también allá de la quinta región. Iniciamos desde ya y ya está Alfonso sentado. Tenía problemas, había quedado algo enredado ahí, ¿no? Pero sí. Bueno, ya estamos bien, ¿ok? Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Bien, aquí estamos acompañándolo este día viernes. En verdad, el cable se había enredado entre medio de las patas de las sillas por ahí. Mira, pero ya está todo tranquilo, todo quizás bien. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué quedaron yo? Ahí? Claro, tú sabes, pues. Anoche, bueno. No hubo programación anoche, creo, ¿o sí? Sí, estuvieron los chicos de La Inmortalidad del Cangrejo. Ya, por ahí se enredaron los cables. Un saludo para San Antonio, allá a nuestros amigas y amigos de Radio Galáctica que nos retransmiten y que se comparten con nosotros en las comunicaciones. Un saludo para ellos, donde nace la música, Radio Galáctica. Y también saludo a todas nuestras amigas y amigos de acá, de Estación Central, en especial de la Villa Francia, donde constantemente y todos los días uno se encuentra con gente muy cariñosa y muy querida. Un saludo para ellos. Bueno, aquí comenzamos entonces. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y como ya lo anunciamos el día de ayer, vamos a estar conversando, revisando la semana en los viernes de análisis, y ello implica necesariamente, bueno, vamos a tener que pasar por Penta, sin duda, el tema, pero también por los yates, vamos a tener de todo un poco. Vamos a conversar sobre quién es este señor Mario J. Paredes, que organiza esta fiesta, que dice, ah, chileno, no hay problema, sí, parece que hay mucho problema. Y vamos a estar, estamos transmitiendo en un yate, nos preguntan de acá. No, todavía no alcanza. Sí, estamos en una embarcación. ¿Ah? Estamos en una embarcación, pero no es un yate, no logramos hacer ese nivel de producción que ustedes se merecen, pero estamos en una embarcación. Así que ahí estamos moviéndonos para un lado para otro. No es un yate, lo aclaramos, no queremos mentir a nadie, pero estamos en eso. Tampoco es una batea. Hay que aclarar también que no se vaya a confundir con una balsa, también quise decir. Exactamente. Pero bueno, el tema, la mayoría cuando el sabio apunta a la luna dicen, los estúpidos miran el dedo. Porque aquí se ha discutido mucho respecto al tema también en sí mismo del yate. O sea, que no es muy popular ciudadano. Probablemente hay mucha gente de izquierda que está diciendo, ¿cómo justificamos esto? Pero bueno, algunos ya empezaron a justificarlo. Mientras no sea delito, no hay ninguna irregularidad. Ayer Peñalillo fue taxativo antes de ir a la reunión. Que se encargaron por todos los medios de decir que no era para llegar a un acuerdo político en un momento donde está la clase política desprestigiada, donde la UDI está en el suelo y está saltando hacia la nueva mayoría, pero no era para hacer un acuerdo político, que nadie pensara eso. Y fíjate que revisando así como varias cosas, hay varios temas que son más que irregulares y que hacen mucho ruido. Primero está el caso de Heraldo Muñoz, que miente en un momento bastante complejo, porque ya es un tema país. ¿Por qué? Porque está el litigio con Bolivia, en el tema de La Haya, justo en una semana donde supuestamente se habría filtrado en una publicación de La Tercera de que a la Cancillería chilena le habría hecho llegar la Cancillería boliviana una especie de oferta. Oferta en la que se decía, lleguemos a un acuerdo por un pedazo de tierra, pero usted, de una u otra manera, nosotros sacamos allá de La Haya la demanda. Y según lo que dice la prensa boliviana, esa filtración la hizo la Cancillería chilena, ante la cual la Cancillería chilena ha desmentido, uno, haber recibido dicha oferta, y tercero, haberla echado a correr aquí en el rumor. Y ha sido varias veces acusado Heraldo Muñoz de mentiroso por parte de Bolivia. Sí. Del mandatario de Bolivia. Claro. Fíjate que ahora podrían perfectamente ocupar esto diciendo, mintió en esto tan chico, imagínense en otras cosas. Claro, o sea, ya pierde credibilidad ante la opinión pública y ante también los personeros de gobierno de distintos países. O sea, es complicado para un canciller caer en esa situación en la cual ya nada se le puede creer. Puede estar diciendo la verdad. Es probable de que lo que él dice es totalmente cierto, pero ¿quién le cree cuando ya él ha mentido una vez? Entonces ese es el problema de las personas cuando dicen una mentira o cuando... Yo creo que se apuró a defender al gobierno. Sí, puede ser. Pero hay que tener cuidado también cuando se defiende a alguien o a algo, porque a veces en vez de estarle tirando un salvavidas, le estás tirando un ancla y lo están mandando al fondo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Lo gracioso acá es que yo hay gente que vi hace un par de días, no mucho, que se terminen las irregularidades, que se investiguen a todos, caiga quien caiga. Ayer salió lo del yate y era, era una cortina de humo. Ah, qué feo lo que está haciendo la UDI tratando de empatar las cosas. Bueno, ¿y qué pasó con que caigan todos? ¿Qué pasó con que se investiguen a todos? ¿Qué pasó con eso? Se sentían totalmente libres de culpa, por lo tanto, tiran la primera piedra. Pero sucede que cuando menos se espera, aparecen estas situaciones las cuales hacen que cambien el discurso automáticamente. Sí, po. Y es complicado para ellos. En verdad, bueno, está el caso de este yate. Es bastante extraño porque este señor Paredes primero da una declaración y luego la cambia totalmente, o sea, en un medio, que es el Canal 13, da una versión, y en el Canal Nacional, TVN, al día siguiente, más o menos, da una versión totalmente contraria. Entonces, eso también llama mucho la atención. ¿En qué momento está diciendo la verdad? ¿En qué momento está tergiversando sus dichos? Y entonces... es complicado la situación porque al final no se le cree nada. Dice Mauricio Donoso acá. Hola chicos, esperando a que Max Quitral, para que cuente, sobre los desafíos de su nuevo, gran y fresco y revolucionario movimiento. Tengo un bote. Estamos en lo mismo. Vámonos particularmente, bueno, me he empezado con el tema de la venta, pero vámonos a lo del yate. Sí, pues estábamos hablando del yate justamente. Sí, pero en términos más precisos. Sí. Esta invitación, de una otra manera, la que está firmada por Mario J. Paredes. Pongo J porque hay un Mario Paredes que es similar, pero es distinto. Bueno, resulta que Mario J. Paredes hace una invitación a nombre del embajador. Entendamos esto, se mantienen ciertos títulos, se mantienen ciertas cosas, sobre todo en estos círculos. No es que él era embajador en ese tiempo, nos referimos a Heraldo Muñoz, sin embargo, era funcionario del PNUD, o el PNUD, en definitiva, que es dependiente de la ONU. Por lo cual también hay protocolo y aquí se habrían incumplido algunos. Entonces, ya está ahí todo bien, estamos hablando del 12 de septiembre del 2013, ¿ok? Una cena en un yate charter, un yate meramente lujoso, de $1,000 la entrada. Es como el piso, se le llama, que en definitiva el aporte que se hace a la entrada y el que se junta. Eso, señores y señoras, es bastante común en Estados Unidos. Es muy común. Y el sistema funciona así. Al final está hecho por lobista. Recordemos que en Estados Unidos los lobistas están registrados para ser lobistas y otros que son lobistas informales, que son la gente que tiene esas influencias. En este caso, el caso de Mario Paredes es así. Estas fiestas se hacen de la siguiente manera. De hecho, recuerdo una fiesta que hizo Gwyneth Paltrow para Barack Obama, por ejemplo. Estas fiestas se hacen de la siguiente manera. Hay un piso. Por ejemplo, ya, $1,000 la entrada. O $10,000 la entrada, qué sé yo, dependiendo de. Y dentro de la fiesta, el anfitrión es el que va conversando y recibiendo. ¿Qué quiere decir eso de recibiendo? El piso es una cosa, los cheques se ven adentro. Para explicarle cómo funciona este cómo está, sí, este proyecto, mira, este es una candidata, si me convenciste, toma, aquí tienes $10,000. No es que la gente que vaya a poner $1,000 nomás. Dice, ah, sí, apoyemos todo el cuento, porque no es una completa esto, no es una cena beneficio solidaria con la banda de cumbia del sector. No, esto es una cosa que se estila mucho en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde empezamos básicamente a tener algunos problemas con cierta gente en términos de la visión, que tienen que ver con el tema de ilegalidad o no ilegalidad. Ok, esto ocurre el 12 de septiembre, ¿cierto? Sí. Hay que cruzar el tema de las campañas electorales, propiamente tal. Claro. Pero esto puede ser pasado por una... Alguien dijo, oye, pero yo puedo hacer una cena privada de todo el cuento. Perfecto, pero hay una invitación que atestigua y que de otra manera deja constancia de que esto es para una candidatura presidencial. O sea, no hay... error acá, no hay como perderse acá. No. Entonces ya, está ahí. ¿Cuál es el problema? Es que la ley chilena, si no me equivoco, la 18.833, en el artículo 24, lo que establece es que los extranjeros no pueden aportar. Salvo los que estén habilitados. Los que estén habilitados para hacerlo. ¿Y quién los habilita o en qué condiciones se habilitan? Tienen la nacionalidad chilena ganada, establecen, no sé, la única acá en Chile es esa. Bueno, resulta que llaman a Mario Paredes porque, primero, al día de ayer aparece esta información en The Clinic, es reporteada por los otros medios, en Envío, le preguntan a Heraldo Muñoz, Heraldo Muñoz dice que no hubieron extranjeros, que solamente había en Chile y alrededor de 40, y que esto es algo que se había hecho precisamente para apoyar la candidatura y todo lo demás. Porque aquí se cruzan varias cosas. Un poquito más tarde, la gente de Canal 13 llama a Mario Paredes y le pregunta, oiga, ¿y habían puros extranjeros? Le dice, no, pues obviamente no, le dice, ¿cachai? Habían gente de otros países, dominicanos, puertorriqueños, etcétera. O sea, no habían solamente chilenos, le pregunta. No, le preguntan si habían extranjeros, textual. Por eso le preguntan. La pregunta va así, ahí. ¿Habían extranjeros en esta comida? Entonces ahí él dice, sí, habían dominicanos. No, que tú dijiste anteriormente... No, dije cosas distintas. Primero hablé de Heraldo Muñoz y lo que dijo él a los medios. No, estamos hablando de Mario Paredes le preguntaron si habían extranjeros y él dijo, obviamente sí. Sí, ahí sí, sí. Porque lo otro, insisto, era lo de Heraldo Muñoz. ¿Por qué digo, y lo preciso, así textual con el caso de Mario Paredes? Porque diciendo, oiga, ¿sabe que dicen que, que hubo un chileno y todo el tema? Porque el loco hubiera cachado que aquí hay problemas. Y hubiera dicho, mira, ¿sabe qué? Tengo que referir. No, pero lo pillaron, a todos los pillaron medio en frío. Sí. Entonces Mario Paredes dice, obvio que habían extranjeros y todo lo demás. Y él se mueve muy bien con la columna latina. Y sobre todo latina con poder en Nueva York. Y reconoce, dice, dominicano, puertorriqueño, y ahí empezar a salir un tema importante. Entonces tú dices, ok. El punto acá es que no se estaría incumpliendo la ley, entre comillas. ¿Por qué? Porque le preguntan, y bueno, ¿y cómo fue hecho llegar esa plata? Bueno, un cheque a mi nombre, a título personal, que yo envié a Chile. Él es chileno, que ha vivido casi toda su vida afuera. De hecho, estudió acá en la Universidad Católica. Tiene ciudadanía norteamericana. Tiene doble nacionalidad, de la residencia en Estados Unidos hace buen tiempo. Ok, es chileno. Por tanto, estaría habilitado, independientemente de que no vino a votar y todo lo demás. Pero está habilitado para hacerlo. Y cumple con la ley. Salvo, y aquí viene la parte interesante, lo que tiene que ver acá, en términos estrictamente legal. Salvo que no coincide. Ojo, ya le expliqué cómo funcionan las fiestas adentro y que adentro se pasan los cheques. Y se sabe que, oye, que la debe a tu candidata. Nosotros estamos confiados en ellos y aquí tienen un aporte de $20,000. Esperemos que les vaya bien y poder conversar con ese gobierno. Así se dan, independientemente de los $1,000. Pero supongamos que todos eran unos tacaños, ambiciosos, cagados, cosa que sería de muy mal gusto en una fiesta. Y juntaron, porque eran 40 personas más los otros, $50,000. No más que eso. O incluso $40,000. La ley chilena tiene topes respecto al tema de la aporte. Y lo que se tiene que investigar ahora es cómo ingresó ese aporte. La única manera de hacer eso es a través de una querella o a través de que estos antecedentes se han llevado al Ministerio Público y un tribunal ordene al CERVEL abrir y revisar. No hay otra manera. Hay gente que ayer decía, oye, pero CERVEL dijo que lo de Bachelet estaba todo bien. Todo ok. Sí, pues, y dijo lo mismo de Ena Fombar, y dijo lo mismo de Pablo Salaquet, y dijo lo mismo de Iván Moreira, y dijo lo mismo, porque CERVEL no tiene cómo. De hecho, la verdad, bueno, no iba a decir, uno no sabe cuál es el milagro con el cual terminan realizando las elecciones sin problemas. Y la verdad, hay un montón de problemas durante las elecciones que después se olvidan, porque la memoria generalmente es frágil. El tema es que hay tope. Y si de partida $40,000 de una no podía aportar. ¿Cómo se aportó? Se aportó a nombre de un persona natural, el caso de Mario Paredes, se aportó a nombre de una organización, y si alguna un nombre de una organización, ¿cómo? ¿Y en cuántas partes? ¿Y qué partes fueron las que aportaron? ¿Cómo entró esa plata ahí? Porque $40,000 de una tú no puedes meter. Hay tope, y los topes son bastante bajos. De hecho, los políticos están diciendo que crezca el tope precisamente para evitar lo que ha pasado con Penta, por ejemplo. Que andan diciendo algunos. Fresco de raja. Que haya más aportes del Estado y que haya más aportes de la empresa para ellos. Para no tener que corromperse. ¿Qué te pasa? Así como... vuelvo a insistir, es como una ordenanza municipal donde saquen la reja para que sea más fácil robarle, señora. Claro. Hasta ahí hay irregularidades. Es irregular, ojo, no es lo mismo que delito. Es irregular. Y eso se tiene que aclarar. ¿Y cómo se aclara? Sabiendo perfectamente cómo se hicieron las cosas. Así de simple. Pero, por ser, en el Canal 13 este señor Paredes aparecía diciendo de que no habían habido más de 14 personas en el yate, de que el único extranjero, o sea, que habían habido extranjeros, perdón, no, él no habla del número, en el 13 no habla del número de personas, lo único que dice de que sí hay extranjeros, lo que dijimos hace un momento. Y en el Canal 7 él se desdice de lo anterior diciendo de que el único extranjero que hay es el capitán Yate, que es un italiano. Además dice de que el aporte que recibieron era, no podía él saber cuánto era, porque sucede de que muchos ponen el cheque en blanco y otros ponen $200, otros ponían $500, otros $1,000. Entonces no puedo decir yo cuánto. Disculpa, ¿quién dice eso? Paredes. ¿Dónde, cuándo? En el Canal 7. Ya. Ahí fue cuando lo dijo. Y justamente que se desdice de lo que había dicho en el Canal 13. Que en el Canal 13 dice totalmente lo contrario, de que sí habían extranjeros, que el aporte era de $1,000 y que habían alrededor de 40 o más personas. Entonces, él ya está dando dos versiones totalmente diferentes una de la otra. Como que le dijeron, ¿sabes qué? Estáis metiendo las patas, así que tira todo esto para atrás y empieza de nuevo. Y esa es la impresión que da. Ahora, el asunto está en que si esto es irregular, claro que es irregular. Y si hay una irregularidad y se investiga y se ve que hay una ilegalidad, bueno, tendrán que caer los que tengan que caer, como dijeron hace unos días atrás acerca de la situación de Menta, que yo estoy totalmente de acuerdo, de que cada vez que se investigue cualquier situación irregular, tienen que caer los que tengan que caer nomás. Uh-huh. Más allá que sean más cercanos o más lejanos a mí. O sea, bueno, esa cuestión debería ser... Si hay algo que tenemos claro es que más de alguien está mintiendo acá. Sí, o sea, es mentira, pero abiertamente se notan. Se pueden observar en cuanto a las declaraciones tanto del canciller como de este señor J. Paredes y como de, bueno, todo lo que de una u otra forma se involucran en esta situación dando declaraciones, no están como enturbiando todo para que no se pueda comprender bien qué está pasando. Y es una lástima de que la clase política esté, en vez de irse mejorando, en vez de irse superando, en vez de limpiar su imagen, la va ensuciando cada día más. Y eso es lo más feo decir, de que estamos en una situación bastante complicada en lo político. Y se dan el lujo de después decir de que no, en Chile no hay corrupción. Chile es el país más transparente. Chile, pero ¿quién lo dice? Lo dicen ellos mismos. Entonces, poco creíble cuando alguien está diciendo ese tipo de cosas mientras está haciendo totalmente lo contrario. Entonces eso es lo complicado del mundo político acá en este país. Cuando hablo del mundo político, hablo de todo el sector político que está involucrado dentro del Estado. A ver, primero hay que establecer algunas cosas que tienen que ver qué es grave y qué no es grave. Establecer en definitiva qué es humo y qué es en definitiva fuego y madera, para entenderlo. El tema de la irregularidad, primero se tiene que investigar. La gente que de una u otra manera te dice, ay, pero lo mismo, que incluso vi a alguien que ponía así como, ay, que chabacano y que roto estar leseando con un yate cuando los otros tienen cosas peores. No decían lo mismo hace dos días. Uh-huh. ¿Ah? Pero bueno, cuando varios tienen que cuidar el puesto, son capaces igual también de relativizar cualquier cosa. El punto acá es otro. El punto es que esto se tiene que investigar en términos de cómo ingresaron esos fondos y cuántos fondos fueron y cómo fueron ingresados. ¿Ah? Y yo creo que ahí que cualquier persona que está de acuerdo con la democracia estaría de acuerdo, ¿sí o no? Tendría que estarlo, ¿sí o no? Por supuesto. Estamos de acuerdo que se investigue y que sea todo lo transparente porque no hay nada que esconder. Estamos. Lo del yate es feo, ¿ah? Socialista chabacano de la whisky izquierda. Pero ya estamos acostumbrados y no es sorpresa para nosotros. ¿Dónde está lo interesante acá? Que es la pregunta que debiera estar haciéndose un periodista decente o la pregunta que debería estar haciéndose la gente. ¿Cuál es la pregunta en estricto que debiera estar haciéndose respecto a esa cena del 12 de septiembre del 2013. No es la única que ha habido respecto a eso, hay varias más. Mm. Pero particularmente está en un yate que es llamativa y que es, por así decirlo, no voy a decir simpática, pero como curiosa. En un yate, dos horas de vuelta, $1,000 en la entrada. ¿Cachai? Y que ya vemos contradicciones en las versiones que está diciendo el propio Pared, el propio Orlando Muñoz. Y cuando están contradiciéndote así, están mintiendo. Premisa vieja, vieja. Sí, pero bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál crees tú que debe ser la pregunta importante a aclarar acá? A ver, no sé hacia dónde va, porque ya contestaste la... Voy a la pregunta que la verdad nadie está haciendo, o poca gente lo está haciendo, ¿ya? Y la prensa no la va a hacer. ¿Quiénes, primero, estaban en esa cena y cuál es la razón de la misma cena? ¿Cuál es el motivo de que haya este Mario Paredes hiciera esta organización? ¿Lo hizo de chileno buena onda? ¿O lo hizo con algún sentido? En estricto, ¿cuál es el interés, en definitiva, de un grupo de gente de ir a aportarle plata a una candidata, muchos de los cuales son extranjeros o muchos de los cuales son chilenos? Existo. ¿Cuál es el interés que hay ahí? Y fíjate que lo empezamos a descubrir con intereses. ¿Intereses que tienen que ver con qué? Intereses que tienen que ver con... intereses que tienen que ver con empresa. Intereses que tienen que ver con ideas. Si yo les digo, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Ayer justo estaba haciendo ruido en mi cabeza el tema de lo lento que ha estado la ley de aborto, que es un aborto suavecito, como lo han dicho el propio ejecutivo. A ver, un minuto. Llegó el cayote, se lo están comiendo los perros. Para variar, Max. Que no viene en bote. Llegó en un carruaje y estaba hablando. La pregunta acá es, ¿cuál es el interés, en definitiva, de este señor Mario Paredes? ¿Quién es este señor Mario Paredes? Y con eso vamos a empezar a contestar un montón de cosas. Un montón de cosas. Y ese es el tema en discusión. De hecho, hay un tema no menor y bastante importante respecto al momento en que empiezan a generar ciertas contradicciones. Porque aquí hay un tema detrás que ya ahí se están acomodando Max con Alfonso y seguir, obviamente, conversando de lleno. ¿Quién? Ah, no, pues llegó el Max. ¿Cómo dijiste que llegó la seriedad acá? Ah, están al aire, perdón, no me había dado cuenta. Mira, dice que te están, acá te prestan un bote, pero me está escuchando Max. ¿Bote? No, yo tengo, ¿cómo se llaman estos? Yate. No, no, que hay gente que está dispuesta a prestarse prestarte su bote para que tú puedas ir haciendo tu campaña. Yo soy más clásico, las cámaras. Una cámara. Una cámara de camión. Uno se tiraba por ahí por el río de los Queñes, en la séptima región ahí, bajábamos con los chiquillos. Bueno, volvamos al punto. Buenos días. Sí, está. Yo llego aquí en una tesis muy importante interrumpir. Después te daré tribuna para que le acerruche el piso a Heraldo Muñoz y ocupe el puesto de canciller que ha soñado tanto tiempo. Mi amigo Heraldo. Bueno. La pregunta que acá nos había hecho, y volvemos a ese punto, es el interés. Voy a ocupar una frase que acá hemos ocupado varias veces, respecto que fue sacada de un tribunal y la hemos ocupado ahí varias veces. ¿Cuál es el ánimo ganancial, en definitiva, de este primero, Mario Paredes, que es el organizador, y segundo, la gente que asistió? Entonces, ¿cuál es, en definitiva, la primera hebra que podríamos tocar? Decir, bueno, ¿quién es este señor Mario Paredes? ¿Quién es este chileno que vive en Nueva York y que se mueve entre la alta esfera? Y que tiene varios amigos, entre ellos varios mandatarios de Latinoamérica, que trabaja muy íntimamente ligado al Vaticano, por ejemplo. Es un lobista antiaborto, por ejemplo. Y uno explicaría por qué se ha ralentizado a tal nivel la ley de aborto acá, que es bastante suavecita, como lo decíamos un rato antes que llegara Max. Pero adivinen, ¿quién es Mario Paredes? Es el presidente del NAC. explicarle que el NAC es como la Cámara de Comercio chileno-estadounidense. Ya. ¿Se acuerda que hablamos de ella hace varios meses de atrás porque allá se cocinó la reforma tributaria? Sí. En ese viaje mítico de Michelle Bachelet, donde ella precisamente dio una conferencia allá y hubo reuniones bilaterales respecto a eso. Y pues llega acá con la, ya la línea tirada. Exactamente. ¿Sí? Pero el NAC no es que una sociedad filantrópica, es una sociedad, es una agrupación que tiene un presidente, que es Mario Paredes, que tiene un directorio en los cuales están empresas con sus propios intereses. Y fíjate que son las empresas que tienen, o que uno podría decir así como, más beneficio acá en Chile. De hecho, en noviembre, el primero Angelini, Sayé, por ejemplo, todos miembros de parte del directorio de la NAC. Están empresas estadounidenses ahí que han entrado con la... Que en definitiva aquí hay intereses. Esto no es una fiesta de camaradería de buena onda. Esto no es una parrilla. Una barbacoa a los gringos donde invitáis a la casa a un montón de gente. Este, y ay, oye, apuértenle porque mi hija se va a tirar a mí 17. Ah, ya, pongámosle el Luca y todo. No, esto entra en el código político. Esta cena, este tipo de cosas, esto de poner un piso, mandar una invitación y todo el cuento, es muy, y vuelvo a insistir, muy típico en Estados Unidos. ¿Pero de qué? Del lobby. Del lobby, claro. Mario Paredes es un lobista. Lo simpático, por lo menos hasta lo que sabemos hoy día, no está en el registro lobista. ¿Por qué? Porque él tiene cargo. En Estados Unidos, a diferencia de Chile, los lobistas sí están registrados. Y están registrados, y va alguno a decir, oye, en Chile también están registrados porque hay una ley. No, es un chiste la ley. Pero bueno, los lobistas están registrados y no es rollo ser lobista. Ahora, deben acreditarse porque todos deben saber cuándo se van a juntar al Congreso y los congresistas deben informar con quiénes se juntaron y todo lo demás para inhabilitarse en el momento que le corresponda o no. Pasa como lo mismo, a veces se juntan igual escondidos y todo lo demás. Tiempo. Pero el lobby en Estados Unidos no es tan terrible como acá. Que es terrible en términos porque el lobbyista así como, oh... Pero porque no se sabe qué. Ahí está bastante definido. Como acá decía, es como que mal visto, pero actúa igual. Es como decía John Kennedy, pues, bueno, ¿cachai? Así, prefiero hablar con un lobista que en 10 minutos me explica lo que mis asesores no me pueden explicar en una semana. Que sea. Es verdad, ese es el rol que en estricto el ¿cómo se llama? El nombre o el concepto es cabildero. Los cabilderos, que nosotros conocemos como lobistas, eso significa lobby en definitiva. Tiene su razón de ser y hay un tema histórico así para atrás, pero es importante entender esa forma y esa lógica de hacer política. Entonces, el señor Mario Paredes, de hecho, me da la atención porque es, primero, ultraconservador, católico, íntimamente ligado a la Iglesia y al Vaticano, particularmente a la línea marista. Sabremos acá, para los que cachamos algo de ese tipo de diferencia, son bastante conservadores. Como Schoenthal, por ejemplo, en esa línea, sí. Bastante, bastante conservadores. Sí. De hecho, ha planteado seminarios y cosas por el estilo respecto al tema del aborto, por ejemplo. Interesante, porque uno de los de las propuestas de este gobierno, y las cuales se ha trazado por ABC motivo. Y eso que estamos hablando del aporte terapéutico, hay que restituir básicamente una cosa que se perdió en algún momento. En algún momento no en el aire, sino llamado dictadura. El tema acá es que aquí hay un montón de intereses. Y esos intereses tienen que ver también con empresas. Y esos intereses tienen que ver con ciertas cosas también que ocurren en Estados Unidos. Entonces, esto no fue una, insisto, barbacoa. Esto no fue un asadito en la casa para ver a la selección chilena. Esto no fue una cena de amigos. Esto fue una invitación formal, abierta a un cierto sector selecto de la gente. No es para los chilenos residentes en Nueva York. Es para los chilenos que tienen primero $1,000 para entrar. Y adentro se hace la recaudación. Es de mal gusto. Nadie más así como, insisto, como funciona ya. $1,000, ya aquí están los 1,000 y seguimos y nos tomamos todo y todo el cuento. No. Aparte que no estáis hablando de un yate que es grande, pero no tan grande. De hecho, por ahí estaba viendo ¿cómo se llama? Fotos del yate específico que era. Y no es un yate tan grande, es un yate donde tú te sientas, donde está de una otra manera conversando, donde está. No es un yate tan grande, es así. Imagínate 40 personas y 50. Ojo, porque ahí está la parte de la superficie y abajo también tiene y tiene su salón y todo el cuento. Pero se va conversando y a medida que va conversando, en general funciona así. El organizador va retirando los cheques. Oye, Toño. Y aprovecha a conversar y la palma a la espalda. Exacto, ¿no? Interesante lo que tú estás detallando de Mario Pérez, porque es importante ir depurando la información que se tiene al respecto. Más allá, porque después nos vamos a ir al plano del canciller y cuál es la responsabilidad que tiene y si efectivamente habría vulnerado una norma que tienen los miembros de la ONU. Pero también está otro personaje acá dentro de los organizadores que es Juan Capello. ¿Ya? Porque no es solamente Mario Paredes, también está Juan Capello. ¿Y qué hacía él? Él es también, aquí voy a comentar algunas cositas para que ustedes sepan. Sí, Capello también estaba. ¿Ah? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes eran los personajes que están, quisieron y llevaron adelante esta pequeña comida? Bueno, Juan Capello es presidente y socio director contemporáneo de LLC. ¿Ya? Ahí les voy a comentar un poco. Es periodista y miembro del Consejo de Redacción de America's Quarterly, una publicación sobre asuntos latinoamericanos. Anteriormente dirigió la Fundación Chile y fue CEO, presidente y socio director de Hillan Knowlton América Latina. Posee una maestría en la Universidad de Northwestern y una licenciatura de la Universidad de Chile. Hoy encabeza Contemporánea LLC, una empresa de marketing y consultorías de comunicaciones con sede en Nueva York. ¿Ya? Pero como es socio y director de Hill and Knowlton América Latina, bueno, yo me dediqué a buscar a esta empresa que está aquí en Chile. Sí, tiene su sede acá. Les digo inmediatamente la dirección. Aquí en Calle Alcántara, en Santiago de Chile, ¿cierto? Me parece que en Las Condes. En Las Condes, arriba. A una cuadra de Américo Vespucio. Entonces, bueno, dentro de su página web, que ustedes pueden buscarla perfectamente para que sepan de lo que estamos hablando también acá en el matinal, ellos entregan un mensaje al respecto de qué es lo que hace su empresa. Bueno, y dice, hace 4 años... creamos el modelo 359 grados, comunicación integral, 13 áreas de servicio y cerca de 40 profesionales expertos orientados a construir, medir y proteger la reputación de las empresas. Por tanto, este señor trabaja con grandes empresas, importante empresa. Y blanquearla. Empoderamiento de consumidores, impacto en redes sociales, nuevas reglas del juego y nuevas exigencias hacia la empresa. Ahora, tú vas a la página web Hill & Knowlton Estrategia, dice. Te vas y pinchas clientes. Porque es bueno saber con qué gente se está relacionando y todo lo demás. Entonces tú puedes pinchar ahí y te da la cantidad de personas que trabajan o de empresas. Y aquí tenemos varias empresitas que veo yo aquí. ¿Puedo nombrar alguna o no? Sí, voy a nombrarla. Bueno, tenemos la farmacia Fasa, Gasco, Walmart, Nescafé, la Asociación Chilena de Seguridad, Sencillito, Caja de Compensación Los Andes, la Red de Salud de la Universidad Católica, en fin, y ahí hay más empresas que ustedes pueden perfectamente ver de a quién en el fondo, quién es detrás de Juan Capello. Los organizadores de la cena de Bachelet en Nueva York. No son tipos, como dicen ustedes acá, que andan vendiendo ropa en la feria. Representan a empresas. Y por tanto, esa es aún más delicada la situación, porque si tenemos responsabilidades de gerentes de empresas que apuestan por Bachelet para tener algún tipo de incentivo a la inversión, más allá de la protección legal que tenga nuestro país, es delicado. Les voy a nombrar algunas de las empresas que están presentes en el directorio, en la corporación de lo que es la Cámara de Comercio chileno-estadounidense o norteamericana. No me gusta ser norteamericano, con respeto al tema de México y Canadá. Está Banco Estado, por ejemplo, está Corbanca, está Charman Sterling, está Codelco, está la Corporación Sudamericana de Vapores, está CBS, está CAP, por ejemplo, a propósito de Punta Alcalde. Mira. Les voy a nombrar, por ejemplo, está el representante en acá, esto ya en término individual, son varios, les puedo mandar el cuento. Tim Kingston, que es, por ejemplo, Magic Partner, parte del director de Goldman Sachs, que es una de las más grandes en Estados Unidos, que tiene varias áreas. Está, por ejemplo, estoy leyendo acá en términos ya más individual, por ejemplo, Mario Paredes, que representa a la Sociedad Bíblica Americana, lo que les decía, el ultraconservador, medidista, antiaborto. Está, por ejemplo, hay gente muy potente acá de las grandes empresas, ¿cómo se llama? Estadounidense, pero por ejemplo acá, chilena, Manuel Casanova, de LAN Airlines. LAN Chile, para usted. Entonces, no es así como, ¿cómo decirlo? Una fiesta solamente camaradería. Acá se ven intereses, acá se conversa sobre proyectos y sobre cómo le va a convenir a alguien o no. Eso ocurre, insisto, habitualmente en Estados Unidos, pero acá no mucho. Acá hay ciertas restricciones respecto a eso. Y en esto, mira, que haya sido en un yate, o haya sido en un bote, o haya sido en un bus Sex and the City en Nueva York, da exactamente lo mismo. Lo interesante es que hay dentro de eso. Y ahí tendrán que después ver cómo, si los tribunales, si van al Ministerio Público y los tribunales terminan diciéndole al CERVEL que abra y revisemos esto, porque el CERVEL no lo puede hacer, tampoco es retroactivo en el término del CERVEL. Lo que se aprobó, no hay cómo. Pero sí, una orden judicial puede reabrirlo y puede investigarlo. Exactamente, solamente un tribunal puede ordenar al CERVEL, claro, abrir eso. De hecho, supuesto, para los que quieran revisar, está en ¿cómo se llama? En ¿cómo se llama? Sorry, estoy recibiendo una llamada aquí por interno. Está el tema de cómo funciona en términos del servicio electoral, que pueden revisarlo en la presentación que hicieron en la Comisión Investigadora del caso Penta. Está disponible, público esto. De hecho, se están haciendo esas sesiones, salvo una de un exdirector, si no me equivoco, de Servicios Puestos Internos, que pidió 10 minutos de clasificados, por así decirlo, donde no se grabó, donde no se registró. Y accedieron la gente de ahí. Pero el resto ha sido público y se puede ver, así como por internet o el canal de la Cámara de Diputados. El punto acá es que el CERVEL no tiene muchas formas de fiscalizar, apenas funciona. Estoy tratando de citar cosas que dijeron allá y que por eso necesitan ciertas reformulaciones en el tema de la ley. Ellos aprueban porque se supone que confían tanto en la buena fe como en las cosas que reciben, porque en definitiva todos los cálculos en términos de contabilidad lo hacen los propios candidatos o los equipos de los candidatos o candidatas y los envían al CERVEL y el CERVEL los da por aprobado. Claro, porque no tienen el equipo suficiente como para poder revisar y profundizar y si es necesario ir a fiscalizar. No tienen nada de eso. Exacto. Entonces, el punto acá es que eso es una arista que probablemente se va a ocupar la UDI para tratar de empatar las cosas. Yo estoy de acuerdo con que te dice, no hay cómo empatar. Estamos hablando de una cosa súper grande. Son distintos. Sí. Acá. Pero básicamente, ojo, porque el caso Penta lo descubrimos a propósito de otras cosas. De hecho, es más, en el caso Penta lo que uno puede constatar sin temor a equivocarse es que las instituciones no funcionan. Ahora, porque el caso Penta fue la denuncia de alguien que se pasó los protocolos institucionales porque las instituciones no estaba haciendo nada. Me refiero a lo que pasó con el caso de Marisa Navarrete en el Servicio Puesto Interno, que lleva esto antecedente al fiscal Carlos Gajardo y ahí se comienza fuertemente. Había una investigación adentro. Poca gente sabe, probablemente, de que hay gente presa actualmente. Sí. La mayoría contadores y como dos funcionarios del Servicio Puesto Interno. Y de ahí aparece el caso Penta y de ahí empiezan todos a sapearse porque también hay un conflicto entre la burguesía, por así decirlo, una pelea, media pasional incluso, en el caso de Hugo Bravo con su ex empleador, y ahí saltan un montón de cosas y termina saltándole directamente a la UDI. Pero acá no ha saltado porque tampoco ha saltado algo para allá. De hecho, ¿qué es lo peligroso en definitiva para la nueva mayoría? Y que viene de, básicamente, es una cosa muy loca, porque esto es un fuego amigo. Esto sale publicado en The Clinic. De hecho, gente, y sabemos perfectamente que hubo gente muy enojada del gobierno con The Clinic. ¿Por qué? Porque en el peor momento de la UDI, el salvavidas vino de The Clinic. Claro. Y después los otros medios replicaron y empezaron a hacer las preguntas y Heraldo Muñoz cae en error. Sí. Un canciller mintiendo. Sí. Gravísimo. Pero acá empecé a ver, bueno, revisemos entonces cómo se financió Michelle Bachelet, que dicho sea de paso es quien más plata gastó en la campaña. ¿Te puedo entregar datos? Algo de cerca de 5 mil millones de pesos. Mira, acá está el detalle de los aportes. ¿Ya? Aporte anónimo, 850 millones de pesos, que representan algo así del 15 a 16% del dinero. Intereses, crédito, Banco Estado, 76 millones de pesos. 76 mil millones de pesos, perdón. No, aquí estoy mal. 76 millones de pesos. 76.684.666 pesos. Ahí está. Uh-huh. Después, aporte propio, 267 mil pesos. Crédito Banco Estado, 2.000 millones de pesos. Aporte reservado, 1.400 millones de pesos. Y aporte público de partidos políticos, 1.000 millones de pesos. Bueno. Eso es particularmente con Bachelet. Ya, hay dos cosas. Uno, primera vuelta, segunda vuelta o el total global. Primera vuelta. Ya, sí, porque es importante, porque en el global es muchísimo. Bueno, eso en primera vuelta da un total, yo estoy nombrando algunos, bueno, todos, pero sí. Pero los más importantes, el aporte más importante para su campaña viene de aportes anónimos. Y de partidos políticos, si no me equivoco. Para partidos políticos, uh-huh. Pero también un alto porcentaje, muy alto porcentaje de aporte reservado. De hecho, creo que el total de aporte reservado, en total, estoy hablando de lo que en la primera y segunda vuelta, son cerca de 2.000 millones de pesos. La diferencia, por ejemplo, con Matthei... 1.800 más o menos. Cerca de, por la sumatoria de 2.000, ya, claro. 1.800. La diferencia con Matthei, que gastó como la mitad en términos de campaña, así, es que Matthei... Si no me equivoco, y me puedes corregir si tal dato por ahí, cerca del 80%, si no más, fueron aportes reservados. En el caso de Matthei, que un poco más o menos el mecanismo que se ocupa en la alianza. En el caso de Bachelet, el porcentaje es menos, pero la cantidad es más. Creo que fueron cerca de 2.000, que tú me estás diciendo que son cerca de 1.800 millones de pesos. Sí. El resto es, por ejemplo, el Partido Socialista puso 1.000 millones de pesos. ¡Wow! Sí. Y el resto son de otro ítem, porque recordemos que hay un tope. O sea, yo quiero aportarle a tal candidato, sí, pero también hay un tope para aportar. Sí. Por eso, cuando tú dices $1.000, 40 personas, solamente creyendo que solamente se pagó el aporte. Y no como se estila frecuentemente hacerlo, que adentro se pasan los cheques, se conversa sobre el proyecto, se conversa cuáles son los intereses también que tiene la gente que va a decir, bueno, cuando sean gobierno me gustaría conversar sobre esto, me gustaría conversar sobre esto otro. Pero acá hay empresas detrás. Acá hay empresas detrás. Claro, por eso hay que ir viendo quién, porque Capello, ¿dónde está Capello? ¿Dónde se ubica? ¿En qué trabaja Capello? Uh-huh. Eso es importante ir transparentando. Porque si no, queda la sensación de que este es un grupo de amigos que se juntó. No. Aquí hay intereses puestos en este pequeño yate, ¿cierto? De reunión, de empresas muy importantes, y probablemente nos vamos a encontrar con más de alguna sorpresa. Ahora, las contradicciones en las cuales ha caído Heraldo Muñoz a mí me parece que son realmente preocupantes, porque el que nada hace, nada teme. Uh-huh. O sea, si estamos hablando de una cena normal que hacen todos los partidos, como decían hoy día un diputado en un canal de televisión, no es grave. El punto es que a quiénes están representando estos personajes. Ese uh-huh. es el asunto. Y yo creo que ahí, porque en el fondo también eso va a significar... De hecho, fíjate que lo que menos importa acá es cuánto cobraban en el aporte de entrada. Eso no es lo relevante. No. Es lo relevante en términos legal, sí, para decir si respetaron la de este y cómo ingresaron después esas plata, sí, en términos de la campaña. Sí. Es relevante porque demuestra la regularidad. Ayer incluso Peña y Lillo salió muy taxativamente a decir que aquí no había ninguna regularidad, no, que todo se había pegado, pero absolutamente, sí, a lo que dice la ley. Y parece que no es tan así. Y si se revisa un poco, obviamente no va a ser así. Entonces, es medio complicado. Pero acá, fíjate que no es lo relevante el tema de los $1,000 de entrada, que para mucha gente puede ser brutal, porque hay gente que está cobrando 20 millones por ir a almorzar con alguien, el caso, claro, de Andrés Velasco. O un informe trucho, 4 uh-huh, milloncitos. Y otra gente que cobra 500 lucas, o sea, cerca de $1,000, un poquito más incluso diría, por ir a una cena en un yate nomás, que en definitiva es como la excusa. Entonces, en ese sentido, Hay muchas cosas que ver. Exacto. Bueno, también yo mencionaba hace un rato, porque bueno, tenemos a Mario Paredes, ¿cierto? Sumándome algunas cosas que dijo el Toño, en paralelo a su rol como presidente emérito de una agrupación católica en Estados Unidos, la Sociedad Bíblica Católica de Líderes Latinos. Sí, aparte también de ahí. Imagínense, el chileno Mario Paredes ejerce la vicepresidencia de la Fundación Gabriela Mistral, donde comparte con el canciller Muñoz. O sea, desde ahí viene la relación. Además, en los años 80 trabajó para el gobierno republicano de Ronald Reagan en asuntos de América Latina. Uh-huh. Y también fue director de la Comunidad de Desarrollo de Negocios de Merrill Lynch. ¿Ah? Habría interesante ahí algunos datitos de esta manera. Ahora, preguntas que se hace un medio de comunicación aquí matutino. ¿Se vulneró la ley electoral? Si hay donación de extranjeros para la campaña de Bachelet, sí. La ley electoral lo prohíbe, salvo que hayan estado habilitados para ejercer en Chile el derecho a sufragio. O sea, veo muy difícil que un embajador puertorriqueño pueda estar votando en Chile. Lo veo un poco complicado. Ahora, la pregunta también que se hacen acá es, ¿cómo ingresaron estos dineros? Desde el gobierno no han contestado. ¿Y quién recaudó los fondos? Mario Paredes dijo que a través de un cheque personal. El punto es que en el CERVEL no se registra información de ese cheque recibido por Muñoz para la campaña. ¿Y por qué la pregunta que es si efectivamente habían chilenos, como se dijo posteriormente a la información original, la invitación estaba en inglés? También es una muy buena pregunta, ¿ya? Heraldo Muñoz dijo que hubo diplomáticos latinoamericanos y luego rectificó señalando que fue un grupo de chilenos. Sin embargo, la invitación se cursó en inglés. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Muñoz cometió un error con respecto a su rol en Naciones Unidas? Bueno, como subsecretario general del PNUD en 2013, si Heraldo Muñoz tuvo participación en la cena que se organizó a bordo de un yate en Nueva York para recaudar fondos a la campaña de Bachelet, habría vulnerado las normas de conducta de la Administración Pública Internacional de la ONU, que dice lo siguiente con respecto al rol que cumplen los funcionarios públicos en dicha repartición. Los funcionarios públicos internacionales deben ejercer discreción en su apoyo a un partido o campaña política y no deben aceptar ni solicitar fondos. Es decir, que en la calidad en que se encontraba Heraldo Muñoz violó una norma de la ONU, porque el PNUD pertenece a la ONU. Uh-huh. Y por tanto, eso es tremendamente delicado, pero alguien también podría decir que en el fondo lo que estaba haciendo Muñoz era organizar esta fiestita con el objetivo de quedarse con la Cancillería. Entonces, el tema acá, vuelvo a insistir, una cosa tiene que ver con el tema de la irregularidad y hay un montón de cosas. De hecho, te insisto que la ley electoral es bastante clara respecto a eso. Pero no sé si es tan relevante en sí. Estamos hablando, yo decía adelante respecto a qué ley era, es la 18.800, te digo al tiro, la tengo por acá, 19.884, yo había hecho otra ley. Y particularmente... 19.864, artículo 24. Ese, el artículo 24, que es importante que la gente también lo sepa, los auditores. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay unos elementos muy importantes, ¿ya? Porque el artículo 24 prohíbe los aportes de campañas provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio. Entonces, esto quiere decir que desde el yate deberíamos haber tenido, si habían 40 personas, esas personas tenían que haber venido a votar, si efectivamente son puros chilenos. Pero aparentemente, como están en contradicciones, tanto Paredes, que originalmente dijo que sí había en extranjero y después dijo que había sido un error su declaración, y después señala que no, que eran todos chilenos, porque no sabía cómo se manejaba la declaración. Y también con la contradicción de Heraldo Muñoz, que dice, sí, efectivamente habían extranjeros, después dice, no hay extranjeros, porque aparentemente lo pillaron, y comienza a mentir, y nos encontramos con esta situación que... me parece dejar una situación muy, muy incómoda a Heraldo Muñoz. O sea, tenemos varias aristas acá respecto al tema del caso Yate. Primero, mintió al canciller. A mi entender, torpemente, en un momento súper complicado para que un canciller se ponga a mentir. Que han sido tan preocupados de que gente no diga cosas que pueda afectar la política del Estado. Me refiero al gobierno, así como sectores políticos que no representan al Estado chileno y sus intereses en términos territoriales, y que han juzgado gente que no hable para no afectar el tema de Bolivia. Y acá el propio canciller se manda una cagada. Sí. Para juzgar en términos, él podría decirse, oye, pero él no era funcionario, porque salió a decir Osvaldo Andrés, no era funcionario del gobierno de Chile. Perfecto, era funcionario de la ONU, no sé qué tan complicado puede ser eso. Pero, ahora lo insisto, yo creo que el acento más allá de la del caso de la ley, que como la repetíamos era la 19.884, en el artículo 24, que tiene que ver con este inciso del tema extranjero, que el chileno habilitado solamente puede ingresar, etcétera, etcétera. Yo creo que lo relevante acá es los intereses que hay detrás de esta escena. ¿Puedo hacer un alcance? De hecho, hay otra escena más en una parrilla, no voy a decir cuál, X, en la cual no cobraban $1,000, cobraban cerca de $200 para fondo de Bachelet, en la cual lo único que había dentro era lobby. Representante de incluso de la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, estaba presente. Sí. Y otros más. Y están todos claros de los que iban ahí, que esa tenía ese cariz. El de conversar, el de ver cómo iba a ser el gobierno y empezar a proyectarlo. Oye, hay algo que nos dicen acá los tuiteros que me parece que para ir conectando algunas cosas. Bueno, yo te tuiteé las empresas que están detrás de Capelo, ¿cierto? Tú las tienes ahí. Para responder algo acá, Vanessa Zúñiga dice, es obvio que hubieron extranjeros, pero dudo que estén obligados a entregar un registro de quiénes estuvieron efectivamente. Por lo contrario, estos son charter y tiene que estar registrado quiénes van. Porque acá como por ejemplo estuviera en la Marina, allá está la guardacosta y todo el tema, y tiene que haber registro. Puede ocurrirle algo en un paseo, en ese yate, era un paseo de 2 horas, y tiene que quedar registro de quiénes estaban en ese yate. Importante por ley. Aclarar eso. Ahora, puedo irme un poco en la profunda, hilvanar más fino, pero siempre es bueno hacerlo. Para dar debate, mi querido amigo Alfonso, que antes se me quedé dormido ahí. Yo le tiré el listado de empresas, ¿cierto? Y ahí hay una empresa que tiene bebidas, ¿cierto? Una empresa que tiene bebidas. Ah, está ahí. Yo me acuerdo el partido de Chile con Australia. Ah, perdón. ¿Ahí está bien? Perfecto. Yo me acuerdo el partido de Chile con Australia. Sí, Chile con Australia. Perfectamente porque lo vimos en la casa. Y está la presidenta, ¿no? Esto allá en... Tú estás hablando allá mundial, en Sudáfrica. El Mundial. No, pues como Sudáfrica, hombre. El Mundial Brasil, de Brasil. No. Cuando salió con la camiseta llena de auspicio. Sí. ¿Vieron? De la NFP. Digamos las cosas como son. Fue de la NFP le dijeron, presidenta, póngase esa camiseta. La presidenta vio la camiseta. A ver, no es que, oiga, póngasela. Y me obligaron a ponerla. No, vio y está llena de empresas. Parecía chaquetas de todo, de motociclista carrer, o de corredor de auto, corredor que está de lleno auto. De... Bueno, había una de, había algunas empresas por ahí que están acá, alguna. Entonces... La de Luxi, bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, no sé, bueno. Para poner es que una. Para que recordemos algunas cositas que a veces la gente tiene mala memoria. Bueno, ¿qué decía Vanessa? ¿Qué dijo Vanessa? Dice Vanessa Zúñiga que es obvio que hubieron extranjeros, pero dudo que estén obligados a entregar un registro de quiénes estuvieron efectivamente. Ellos están obligados por ley. Hay un capitán de barco. Y estos son charter, ojo. Estos son ¿cómo se llama? Servicios que se prestan, en definitiva. Se arrienda un yate y este se hace esta visita. Por lo menos lo que tenemos entendido hasta ahora, no hay un registro de que haya el dueño del yate haber organizado esto. No, había un capitán que lo ha contratado, qué sé yo. Pero se entiende que esto fue contratado, este servicio de un viaje por el muelle, esto creo que fue en Manhattan, de 2 horas. Y estaba puesto la invitación, de hecho. Y un viaje de 2 horas de camaradería, donde la pasamos bien, vamos a comer rico. Y esto va, obviamente, y no es... Adentro conversaremos lo que es. No, esto es para campaña de Michelle Bachelet. Dice textualmente la invitación, sí, que esto fue publicado, sí, como tú, sí, decías hace un rato, en inglés. Sí, sí. O sea, en inglés para todos los chilenos, pues, obvio. Claro, porque todos hablamos inglés. Pues. Así que, por favor. Of course. Open English. Open se English. Suponía que iban puros chilenos, entonces, ¿con qué fin se hace en inglés? A ver. Increíble. Pues. A lo mejor se le pasó a la secretaria. Acostumbrada a escribir, claro, en inglés. Claro, sí, acostumbrada a escribir en inglés. Dijo, voy a mandar esta invitation. Claro. La voy a mandar en inglés porque, claro, para darle nivel. Puede ser. Salvo que los chilenos participantes ahí en el yate quieran olvidarse de su dialecto. Tanto tiempo viviendo allá se le olvidó el castellano. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pueden ser muchas cosas. ¿Sí? Sí. Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo cuál es, líder? Esa, pues. La que hemos ido nombrando. Pero, sí, pues vamos a ir. Tírese al agua, pues. ¿Y qué más? Tírate del yate. Tírate del yate. No sé. Pero, claro, esto es igual es... Es un poco muy al estilo Miami Vice, como decían algunos, muy ochentero, todo lo que hicieron, en fin. Ahora, Heraldo Muñoz, no sé, yo creo que queda en una situación bastante delicada, creo yo. Por decirlo menos. Por decirlo menos, ¿cierto? Claro que sí. Pero donde viene el cambio de gabinete luego, entonces... Pero es que yo creo que en el cambio de gabinete Heraldo no estaba contemplado para que se fuera de PLR. Yo tampoco pienso así porque él está justamente con el asunto de la Haya, entonces por lo tanto... Voy a aclarar alguna cosa. El registro va a salir, Vanessa Zúñiga pregunta, y si es así, ¿por qué no entregan el registro y se acaba el tema? ¿Y qué sanciones tendría Heraldo? Porque el tema no es si hubiera un extranjero o no. Voy a ser súper claro con eso. Más allá de la intencionalidad, pero vamos a regirnos estrictamente a lo que dice en definitiva la legislación respecto al tema de la ley de gasto electoral y de aporte en definitiva, que tiene que ver con que lo que se pide, y en eso estaría completamente en regla, vuelvo a insistir, completamente en regla, salvo la cantidad y el monto y cómo se ingresaron. Que no tenemos cómo saberlo porque eso es lo único que puede pedir un tribunal al CERVEL para establecer eso. Pero ya sabemos que fue entregado por Moisés, por Moisés Paredes, iba a decir. Discúlpame, Moisés, yo sé que está en el PPD, pero nunca para tanto. ¿Sí? no está en este yate. Por este señor Mario Paredes, Mario J. Paredes. Y él es chileno, él está habilitado para eso. Por tanto, y de hecho se apuran en decir, y esa era la duda, ¿es chileno Mario Paredes sí o no? Mucha gente lo conoce ya en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Él es chileno. Tiene nacionalidad chilena, independiente de que vivió en varias partes. Vivió en Argentina, vivió en Centroamérica y residente en... ¿cómo se llama? En Nueva York, y que más encima es de, bueno, miembro ahí de la sociedad bíblica en Estados Unidos y además presidente del NAC, que es la Cámara de Comercio Chileno-Estadounidense. Cargo así, pequeñito, con mucha influencia y con mucho poder de lobby. Entonces, el registro del tema, que por ley debería quedar ya establecido, no es tema. Y de hecho ya varios se han apurado a aclarar efectivamente eso. Don Mario Paredes, con su cheque personal, es chileno, está habilitado. El artículo 24 de la ley 1884, si no me equivoco, 1900, a ver, va a ser bien preciso, 19.884. La ley 19.884, en el artículo 24, estaría ok. Solamente habría que revisar los montos porque hay topes. Y por eso la empresa ocupan un montón de sus empresas, de sus RUT y de sus pequeñas y medianas empresas, como son la mayoría de este país, que se ocupan, mira, fíjate que se ocupa mucho eso para precisamente las campañas electorales. Y a través de todas esas empresas se donan. Y todas donan un poquito como aporte reservado. Ahora el asunto está que este señor Paredes hace esa entrega como personal. No importa de dónde él haya sacado el dinero anteriormente. No, porque se la depositan a él. Por lo tanto... Es súper irregular si tú lo quieres ver así, pero no es ilegal. No, por supuesto. Pero por lo tanto no hay ningún problema de que hayan habido extranjeros o no hayan habido extranjeros en el Te lo voy a plantear. Aquí hay una irregularidad, Ania. No una irregularidad. No una ilegalidad. Te voy a plantear como lo plantea la UDI. Sí. Por eso aquí se está investigando boletas ideológicamente falsas. Y que tiene ese nombre agregado de ideológicamente falsa. Porque ¿qué es lo que se está en definitiva investigando en términos de fraude al FUT? Y en definitiva de que se haya pasado a llevar el tema de la ley electoral. Es, primero, se pasa plata por el lado que no se declaró nunca al CERVEL. No, claro. Eso ya. Y eso rompe el tema de la ley. Pero se está viendo si es legal o no legal. Y por tanto, lo que se está estableciendo en el caso de lo que estamos viendo con el caso Penta es que si los servicios que dicen que prestaron, se prestaron de verdad. Y que todo iba más o menos bien, y era bien complicado, hasta, yo creo, el punto de inflexión fue la confesión de Iván Moreira. Que puso las cosas bastante complicadas. Dijo, estos servicios no se prestaron, esta gente lo hizo, yo confío en ella porque lo hizo para ayudarme, pido disculpas, etcétera. Los servicios no se hicieron. ¿Cachai? Porque en definitiva, ¿cómo justificáis el tema de la plata? Pero acá hubo una cena, le entregaron plata a él, a Mario Paredes, a su cuenta, y él hace lo que quiera con su plata. Claro. Es feo, pero es legal. Y él la ingresa. Entonces, por tanto, no habría irregularidad en términos legales, insisto, salvo cuánto aportó, cómo fue ingresada esa plata, como en términos de ítem para el tema de la campaña a través del CERVEL, y si superó o no superó el gasto electoral. Y si lo superó, ¿dónde quedó el resto? Hay un montón de preguntas que dejan así un boquete, Pavel. Ahora, respecto del registro, da lo mismo. Da lo mismo en términos legales. Y el registro va a aparecer en algún momento, obvio. Es cosa de que alguien vaya hasta el 12 de septiembre. Es medio engorroso porque hay que ir a Estados Unidos o llamar a Estados Unidos y gente que tiene que investigar y que vaya a ver que el 12 de septiembre del 2013, en este yate del charter tanto, quién es este y quién está. Entonces tienen que ir a los registros, tienen que ver y este, ya que aquí está el listado de toda la gente que entró. Y hay un capitán responsable, hay oficiales responsables, son oficiales en definitiva, que tienen que dar cuenta. Es más, si no aparece esa lista, es mucho más complicado para la gente, la nueva mayoría, que quiso ayudar, que para el otro lado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué se está escondiendo acá? Y genera mucho más manto. En definitiva, por eso digo, el acento, o de una u otra manera lo grave acá, tiene que ver con quiénes participaron en ese sentido. Y ya tenemos nombre. Tenemos el caso de Mario Paredes. ¿Sabemos cuáles son los intereses de Mario Paredes? Sí, pues ahora lo sabemos. O sea, yo creo que para mucha gente puede ser bastante relevante saber de que un lobista antiaborto, no solamente me refiero a su trabajo como presidente del NAC, de esta Cámara de Comercio Estadounidense Chilena, que siempre tiene mucho poder, muchísimo poder, tanto así que logró incluso dar vuelta al tema de la reforma tributaria, que se vio en ese viaje a Estados Unidos, sino que, por ejemplo, esta persona es ultra conservador en momento en que este gobierno ha anunciado de que va a hacer una ley de aborto. Suavecita, todo lo que queráis, pero una ley de aborto al fin y al cabo. Yo creo que es relevante para la gente saber ese tipo de cosas. Mira, uno de los financistas, y que parece que bastante cercano, es una persona antiaborto. Bueno, y el subsecretario de Salud. De la S que todavía está. También. También. Entonces, claro, ahí tenemos un tema complicado con respecto a eso y que, cuáles van a ser las consecuencias. Ahora, se supone que lo que los últimos trascendidos es que la moneda evalúa mal el traspié del canciller Heraldo Muñoz por el caso Yategate que le están poniendo ahora, todo asociado con el Mob Gate y todas esas cosas. El tema obligadamente enturbia el viaje que la mandataria hará este sábado precisamente a Nueva York. ¡Oh! Bachelet se va a Nueva York para encabezar la sesión de los días 19 y 20 de enero del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que la presidencia de esa instancia corresponde a Chile para este año. Bueno, delicado el panorama para Heraldo Muñoz y para quienes han participado. Ahora, vamos a ver cómo asume la nueva mayoría esta situación, porque una cosa es que quieran mantener cierto hermetismo, pero otra es que efectivamente tienen que salir a dar algún tipo de explicación frente a un tema que puede parecer irrelevante, pero dado el contexto en términos sobre todo de transparencia y quienes están financiando las campañas políticas, también esto resulta de mayúscula importancia para todos aquellos que quieren saber qué está pasando con la política de nuestro país. ¿Te parece o no te parece, Toño? Sí. Oye, hay una pelea ahora en el Congreso. Senadora Ena von Baer. ¿Ya? El plazo de las indicaciones vale callampa. Senador Saldívar, espero que precise el término callampa. El nivel de discusión. Estamos re bien. No, estamos súper bien. Y el otro día, Bianchi a Horvat, ¿qué le dijo? ¿Que era un travesti de la política, algo así? Bello. Belleza. No, belleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia en definitiva del caso Penta con el tema del yate? Harta diferencia, pero en definitiva hay un principio que tiene que ver con qué, con los intereses. A eso es lo que quiero ir. Va más allá del tema de la regularidad, de lo ilegal o no, que está, porque en definitiva es súper difícil probar este tipo de cosas, pero se hace. De hecho, todos sabemos, por ejemplo, o creo que todos hemos constatado de la irregularidad y de la forma en que funciona la UDI, pero aún no hay nada impreso de la UDI porque va a demorar un montón. Cuesta muchísimo probar estas cosas. Una, porque él tiene un montón de resquicio, y otro, básicamente, porque esta situación, en definitiva, de entender cuáles son los intereses que hay detrás. La irregularidad, la legalidad y la otra cosa, ¿a quién están representando en definitiva? Yo creo que esa es la discusión y esa es la cosa que está puesta en la mesa. La clase política hoy día representa los intereses empresariales porque ellos les financian las campañas, porque ellos financian de una u otra manera toda su iniciativa. Ellos son los que hacen donaciones para sus fundaciones, ellos son los que hacen, pero no lo hacen de buena gente, lo hacen porque están haciendo una inversión. Una inversión. Es el punto. Están haciendo una inversión. ¿Cachai? Sí, no, sí, yo te entiendo plenamente. Eso sí, ese es el tema. No creo que hayan representantes de termoeléctricas, por ejemplo, en la cena. No creo que hayan personajes que vengan a ejercer lobby con el tema energético, como el caso de el representante de Enersis, que viene invitado personalmente por Guido Girardi. Entonces, hay que cuidar mucho porque esta lógica entreguista efectivamente a Chile le está haciendo muy mal. Derechamente le está haciendo muy mal. Y eso a mí me parece que tiene un punto que hay que destacar en esa materia. Ahora, uno habla también y piensa en el CERVEL. Claro, las atribuciones que tiene en el fondo el CERVEL son bastante restringidas, por no decir mínimas. Ahora, no podría investigar el CERVEL, como tú lo dices, Toño, que la institución que debería de esta manera preocuparse de qué pasó con estos fondos son los tribunales. ¿Ya? El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, aseguró hoy que la entidad no tiene facultades para fiscalizar esos antecedentes, ya que de acuerdo a la ley vigente, estas pueden ser revisadas hasta un año después de la elección. Hoy se podría decir que, desde el punto de vista de lo que se declaró como ingreso y como gasto, ya está cerrado el proceso. Esto debido a que la rendición del actual mandatario ya fue aprobada por los controladores, por los controles que realiza esta entidad electoral. Junto a esto confirmó que hay normas claras que rigen el aporte de extranjeros a campañas chilenas, las que se radican en el artículo 24 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización del Gasto Electoral. En esto la norma señala que están prohibidos los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras, salvo aquellos extranjeros que por motivo de residencia puedan ejercer su derecho a sufragio. Entonces ahí hay un antecedente que, bueno, que esto va sin duda alguna va a seguir complicando la situación política de Chile, que se suma a la sensibilidad que existe por parte de toda la comunidad, de la sociedad civil, de nuestro pueblo, de que está efectivamente mucho más preocupado de quienes están financiando las campañas políticas, porque te resta independencia. O sea, seamos claros en esto. Si hay, ya lo estamos viendo con el caso Penta, es decir, que en la medida que tenemos empresas y la conexión que hay, que es tan estrecha, y en algunos casos lo económico supera lo político, es decir, que los intereses económicos están sometiendo los intereses políticos, nos damos cuenta de que la situación es más delicada. Pero lo interesante es que la gente, al menos creo yo, está más ávida de exigirle transparencia a los parlamentarios. Parlamentarios que, por cierto, están cuestionados y que, bueno, se suma a esta frase que puede ser considerada como un nuevo error involuntario de la ENA. En el Congreso, hace un par de minutos atrás, ¿cierto? Que algo de que esta ley vale callampa o los tiempos valen callampa. Sí, ¿cómo mira, ahora, después voy a hacer unos comentarios respecto al tema de si efectivamente los plazos y la indicación lo van a callampa. El tema es que uno hace una crítica y la raíz es diferente, en definitiva, a la que hacen ellos. Porque realmente los plazos son valen callampa. Pero fuera de eso, esto ocurrió hoy en la Comisión de Educación, en Afombar, por reforma educacional. El plazo y la indicación es vale callampa. El Chivo Saldívar, senador que está en esta comisión, recordemos que es una comisión en la que desapareció en Afombar por una semana, una comisión que está hoy por hoy fusionada entre Hacienda y Educación, que está viendo precisamente las indicaciones que han sido restituidas en la Cámara Alta y que todo indica, o al parecer, va a terminar pasando a comisión mixta. Explicaremos después eso, pero vámonos a esta, entre comillas, polémica de los honorables y educados senadores y senadoras. En Afombar, por la reforma educacional, plantea que el plazo de las indicaciones vale callampa, y el Saldívar le replica y le dice que espera que ella precise lo que es el término callampa. Yo, por lo menos, no estoy acostumbrado a ese lenguaje. Ya. Mira. Simpático. Sí, pues seguro. Esto ocurrió hoy cuando la senadora de la UDI, Ena von Baer, manifestó que el plazo de las indicaciones, y disculpen la expresión, vale callampa. Lo que se está haciendo acá es completamente irregular, porque se está... No hay que ser patúa, güey, para ocupar la palabra irregular en todo caso. Bastante. Discúlpame, pero discúlpame, hay que ser bien carerraja, güey, para decir... Oye, yo creo que lo que está haciendo acá es completamente irregular, porque se están votando indicaciones que no existen. Por último, podría haber ocupado otro concepto, pero irregular... Se superan. Tras su polémica frase, el presidente de la comisión, Fulvio Rossi, recordemos que es presidente de la comisión fusionada entre Hacienda y Educación, después de la pataleta que le dio y habían dejado de la niñería, a la niñería. Le dijeron, ey, sale del bar, ven para acá, Fulvio. Y, le hicieron un acuerdo político interno y al final terminó dándose la presidencia al senador del Partido Socialista, del PS, Fulvio Rossi. Bueno, este expresó su molestia y pidió, ¿podemos sacar eso del acta? Es lo que planteó por lo menos Fulvio Rossi. Por su parte, el demócrata cristiano Andrés Saldívar manifestó que espera que ella precise que el término, que ya lo que había dicho, término callampa, yo por lo menos no estoy acostumbrada a ese lenguaje. Y dijo acostumbrada. ¿Va? Sí, ¿dijo acostumbrada? Está replicado, lo leí varias veces, sí, está replicado tal cual. En vez de decir acostumbrado, dijo, no estoy acostumbrada. Uh-huh. Ah, mira. Mira, me parece que está el audio. A ver, pues. Sí, que si me esperan un. Sí, por supuesto. Te podemos esperar, Toño. De hecho, creo que el ¿cómo se llama? El Alfonso se fue a un yate. Ah. Estaba en eso. ¿Dónde se metió el Alfonso? Está así como medio mal. De hecho, deberíamos hacer una pausa. Vamos musical, a hacer. Sí. Pero. Sí. Seguimos con aquello de. En Afonbar, vamos a seguir revisando algunos detalles respecto al tema de esta cena en yate. El tema del caso Penta. Bueno, hay más temas también que ocurren en el país, aparte de estas cosas de lo honorable. Pero llama la atención que esta sea la discusión de la Comisión de Educación, precisamente. Estamos a un alto nivel parlamentario. Uh-huh. Súper bien. Súper, súper bien. Bastante irregular por lo demás. No, claro, no, porque ella pues, la reina de lo regular. Uh-huh. Bueno, yo creo que si tenemos un arquero de fútbol con otro jugador que se tiran caca por los medios de comunicación, pues, no, ¿qué podemos esperar? Pues, sí. ¿Qué les pasa a los medios que están replicando peleas bien charcha? No sé. De hecho, el otro día veía la pelea hilarante polémica entre Mala Imagen y Pato Navia. No. Y no daba pa' nota, po. Sí, oye, ¿qué onda? Falta noticias, ¿qué ocurre? O sea, están sobrando noticias en el verano, po. Están pasando muchas cosas, a diferencia de veces anteriores. Pero qué sí, a mí me llamó la atención de que una respuesta de Mala Imagen con Pato Navia significara una polémica hilarante que había que ponerla en una nota. Yo no sé si eso busca desperfilar a Patricio Navia, que hace rato está bien desperfilado, perdónenme, pero sinceramente no veo que eso sea materia de una publicación. Para nada, o sea, esperemos que no. Esperemos que no. El tema es que está. Puede también ser. Ojo con esto. Puede también ser una manera de despistar de Afonbar, sabiendo que esto va a generar una polémica y se va a estar terminando discutiendo. Claro, también. Pero que puede ser también bastante peligroso porque cada vez la desperfila más. No, por supuesto, por supuesto. Sí, ahora, si ella quiere hacerlo como estrategia comunicacional, le va a funcionar el rato. Definitivamente es lo peor que puede hacer. ¿Ah? Uh-huh. Pero yo creo que los parlamentarios, Toño, te lo digo sinceramente, no están a la altura de las circunstancias en este país. Muy, muy, muy bajo. Muy, muy, muy bueno, bajo. Según gente con plata, sí lo están. Y por eso lo financian. Ese es el tema, en definitiva, acá. El tema pero es que depende la para política... Que... Bueno. Es como, hoy descubrimos lazos entre lo empresario y la política. No me estoy hueveando. Es como... Sí, efectivamente lo venimos sabiendo hace rato. Lo que tenemos la opción probablemente que no teníamos antes es de descubrir a ciencia cierta de qué se trata esto. Es descubrir a ciencia cierta con datos, a eso me refiero, de que esto ocurre y ocurre y entender perfectamente cómo es el mecanismo de financiamiento que en definitiva genera los intereses que hace que esas empresas sigan creciendo porque tienen... a gente legislando a favor de ellos para mantenerle esta cosa que se ha llamado eufemísticamente en este país, reglas del juego. Uh-huh. Y por otro lado, tienen a esta gente que no solamente, ojo, legisla para ello, porque no tiene que ver solamente con un tema de inversión. Por ejemplo, el caso Penta, lo complicado que tiene a los controladores de Penta es que hay un tema ideológico ahí, no solamente por las boletas, sino porque Carlos Alberto Delano ideológicamente es UDI, sí. Ideológicamente es uno de los Chicago Boys, de la escuela de Manuel Cruzat, ¿cachai? Que se hicieron de empresa a mediados finales de los 80, comprándola a precio de huevo, etcétera, etcétera. A diferencia inclusive, ojo con esto, a diferencia inclusive de la gente de Alberto, perdón, Carlos Eugenio Lavín, que no están tan ligados, por ejemplo, a la UDI. Y ahí se muestran esas diferencias. Por eso insisto que lo que tenemos hoy día es básicamente la oportunidad de que hay más ojos vigilando, que tiene que ver un poco también con el tema de las redes sociales, que tiene que ver un poco también con un montón de otros medios que empiezan a romper eso y que ven obligados los medios grandes a tener que hacerse cargo de esto. Porque antes no pasaba y no pasaba, punto. Y eso es como lo interesante. Ahora, volviendo a lo de Ena von Baer, sí puede ser un volador de luces en el cual esté hecho precisamente para despistar y decir la polémica sea que yo dije callampa. La misma que hablaba de no prestar el cuerpo. Sí, sí, de no prestar el cuerpo. O sea, bueno, de prestar el cuerpo para tener un embarazo. No, prestar en términos de negación, sino prestar el cuerpo. Y tiene una otra cantidad de frases desafortunadas también esta personaje. Oye, Toño, a mí se me olvidó decirlo públicamente acá, pero lo hice a través de las redes sociales. Traje el libro que presentamos ayer en la Academia Diplomática, ¿cierto? Sobre América Latina, nuevas miradas desde el sur. Esta nueva versión remozada que más de alguno conoció por ahí. Ah, yo pensé que iba a traer el de Piketty. No, pues si está... Si no ese, yo no lo quiero. Ah, no, porque era que Piketty ahora es el pensador del momento. Según un grupo publicista y según un par de medios mainstream. Eso. Claro, andan clarito algunos. Pero bueno, yo les traje aquí... Ahí le está sacando foto, esta persona se escucha también en el micrófono, está sacando una foto a su nuevo libro que está... usted compra uno de Alberto Mayol y viene este de regalo, es una oferta que está en el Jumbo. No, es al revés, ¿cierto? Oye, ¿sabes dónde está vendiéndose este libro, querido amigo? En el ¿Fondo de Económico y de Cultura? Sí, Fondo de Cultura Económica. Ustedes pueden ir ahí a Bulnes, ¿cierto? Y, Toño, tú que estás ahí, que tú eres un hombre que lee permanentemente, que siempre está buscando libros, tú puedes robando. Ver esta edición que está muy, muy bonita. Está más bonita que la anterior. Exacto, mucho. No por despreciar la anterior. Pero el diseño está espectacular. ¿Cuánto crees tú que podría costar un libro de esta dimensión? El mercado. Luca, 500. No, yo creo que unos 4.000, 5.000 pesos. 6.000 pesos está. 6.000 pesos. Está por ahí. 6.000 pesitos. La edición. 6.000 pesitos. Así que yo lo dejo acá. Entre todos. Para regalarlo. Por supuesto, lo vamos a regalar hoy día. Pero así perfecto. Que la gente, tú lo puedes colocar en el Twitter también para que la gente participe y se pueda ganar el libro que tenemos hoy. Acá de regalo para el matinal, que es importante para todos los seguidores perfecto. Y todos nuestros auditores. ¿Te parece que vamos a escuchar el audio de Ena von Baer? ¿Ya? A propósito, ¿sí? Aprovechamos de ver algunas cosas ahí. Bueno, esto es lo que ocurrió hace un rato. La Comisión de Educación, la Comisión Fusionada, está Hacienda con Educación, están juntos viendo las indicaciones. Esto está en el Senado. Y esto ocurrió el día de hoy. No sé qué ocurre. Dame un segundo. Dale nomás. Sin ningún problema. Bueno, por mientras tú arreglas eso, yo les digo a los auditores que ustedes pueden ganar el libro América Latina, Nuevas Miradas desde el Sur, ¿cierto? Comentando, haciendo sus opiniones con el hashtag matinalRBF y pueden ganarse este libro, una nueva edición mucho más elaborado, mucho más lindo, un diseño que personalmente me agrada mucho y así que todos los comentarios que ustedes estén haciendo a partir de, bueno, desde que comenzó el matinal, pero con el hashtag matinal RBF ya están participando para ganarse este libro que traje yo humildemente para acá, para la radio. Ahora no habría problema, pasemos a escuchar. Me había equivocado yo, mea culpa. Había conectado una cosa que nada que ver. Nos vamos a escuchar. Esto ocurrió hoy en la Comisión de Educación, en la Cámara Alta del Senado. Es completamente irregular, porque estamos votando indicaciones que no existen. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos y ni siquiera con la unanimidad de la Comisión. Esto quiere decir de que el plazo de indicaciones, disculpen la forma de expresarme, vale callampa. No, por favor, podemos sacar eso del acta. No queda en acta, sí. No queda en acta. ¡Oh, qué feo! ¿Cómo se te ocurre? Está con la unanimidad de la comisión. Esto quiere decir de que el plazo de indicaciones, disculpen la forma de expresarme, vale callampa. No, por favor, podemos sacar eso del acta. No quedan actas, sí. Perdón, disculpa. Notable, Fulvio Rossi. Sí. ¡Qué feo! Oye, qué feo lo que dijiste. Saqué vos el acta, por favor. Yo creo esto, mi querido Toño, usted que es el rey de la esperilla ahí, cuando usted diga ya vamos a irnos a la música, todo lo demás, usted tiene que terminar ese bloque nuevamente con la frase de la ENA y mandarnos una música. Pero, está notable. Oh, calmado, falta. Falta. Paramos precisamente para pa comentar esto. Falta. A ver. La prensa que nos transmita. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Es que entonces, ¿para qué tenemos el fin del plazo de indicaciones? Porque quiere decir de que el Ejecutivo o la mayoría puede presentar las indicaciones hasta el último minuto de tramitación. Porque nosotros tenemos un minuto donde se termina de presentar las indicaciones. No, presidente, primera cosa, yo reclamo contra la expresión de que todo vale callampa. Porque primera cosa, yo espero que ella precise lo que es el término callampa. Bueno, yo por lo menos no estoy acostumbrado a ese lenguaje. El segundo término, le quiero decir a... Y aquí está el senador Espina, que una persona tiene bastante tiempo en la tradición de cómo trabajamos las indicaciones. Este es un tema que se hace siempre. Cuando no se cambia el objetivo, la indicación, precisamente una tarea del Parlamento es tratar de corregir para que esa indicación, el objetivo que persigue, logre lo mejor que se puede hacer. Eso fue... Me acordé... Ahí las cosas que tienen que ver... primero, la frase de Ena von Baer, la senadora, y por otro, que lo de Fulvio Rossi. Dice, saquen eso del acta, que la prensa no replique eso. Y Saldívar. O sea, deberían hacer un grupo cómico entre la Alianza y la nueva mayoría. Iría bastante bien en Viña, creo yo. ¿Crees tú? Sí, no, pero me acordé de la frase de Rabinet. ¡Vale, callampa! ¿Te acordás que esa frase? Yo creo que entonces es un concepto que está utilizándose mucho en las comisiones. ¿Ah? Así que vamos a hacer un rap con la Vale Callampa de Rabinet y con el Vale Callampa de la Ena von Baer y vamos a sacar una canción, un rap. Mira, no es tan loco, en definitiva. Y claro, hacer yo creo que vamos a tener esas cuñas, no, pero lo de Fulvio Rossi está muy bueno. Así que yo, querido amigo Toño, usted que es el rey de las perillas, y bueno, si nos apoya también la gente que está usando el hashtag, dos cosas, que estamos sorteando el libro, ¿ya? Para que usted que participe, usted utilice el hashtag matinal RBF, como lo hizo Severina Portea, lo que dice al fin, revancha, yo lo quiero. Me imagino que se refiere al libro que es estamos... Que recordemos lo que le pasó a Severina. ¿Qué le pasó a Severina? Severina concursó, efectivamente, en un concurso del matinal, valga la redundancia. ¿Ya? Concursar en un concurso. Concursable. Exacto. ¿Ya? Y resulta que hubo un pequeño problema técnico. Concursó en la retransmisión. Ah, pobre. No, no sabía ella. Entonces, quedó ahí bastante molesta un poco ahí. Dijo que era una discriminación a la gente de Talcahuano, a la gente ahí chorera de la octava región. Así que veremos el tema del concurso. Y... Bueno, ahí pueden... Vanessa Zúñiga también está concursando. El Rula dice, decía que quería el libro. Dice, yo quiero un libro. Y aparte agrega en el hashtag, en el matinal, es que la UDI es popular. El Rula dice, no, saquemos eso del acta, pero sube la YouTube. Sí, está bueno. Ro Silva, jajaja. Ja. El Congreso está mejor que el programa Fome del Bombo Fica. Esta loca está mal, pero mal. Nivel callampa, dice. Como que la clase política está mal. Uno dirán, siempre estuvieron mal. Pero, no sé. Yo creo que la diferencia es que hoy día tenemos más acceso a una información que antes teníamos. Claro, por supuesto. Por ejemplo, esto ocurrió hace un rato atrás. Sí. Y ya lo tenemos acá. Instantáneo. Sí. Oye, no, pero está notable la respuesta de Rossi. No, lo encontré muy, muy, muy gracioso. Oye, un saludo a todos los auditores, la Vanessa Zúñiga. Le voy a tirar el pelo, ¿ah? Porque... ¿Por? Porque ayer se comprometió a ir al lanzamiento del libro. ¿No fue? ¿A qué libro? Ay. Y tiene lanzamiento el libro. Pero ayer lo hicimos, pero escuchaste. Y no me invitaste. Pues si nunca he ido a los lanzamientos. Pero si bueno, no, da lo mismo. Yo dije, ¿para qué voy a invitar al Toño si no va nunca? Bro. La idea es que vaya un día al lanzamiento. Algún día hoy, siempre todos me reclaman lo mismo. Lo presentamos ayer en la Academia Diplomática, con mi tío Heraldo. Y estaba tu tío en la almacén. Ha sido muy buena sacar una coña justo ese día. Mucha gente bastante concurrida, bastante académico, muchos amigos. Van a ver algunas notitas que va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que yo te voy a mandar el link para que tú lo veas también. Bien interesante esta vinculación o retomar el acercamiento entre los diplomáticos y los académicos, que yo me parece que es importante que lo hagamos, sobre todo en el escenario latinoamericano en el que estamos insertos, y que es fundamental discutir y ampliar los conocimientos en esa materia. Me parece estupendo. ¿Y todo bien en la semana? No, súper bien, yo quedé muy contento. ¿Hubo ahí su cóctel, su cosa? Porque además lo hizo, mira Toño, interesante, lo hizo además, conseguimos el apoyo de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Y ellos se pusieron ahí con unas cositas, un bien agradable. Así que no, muy contento con lo que dice. Ah, y la Vanessa ahí me está explicando por qué no fue ayer a la presentación del libro. Ana Karina, como siempre, ver, ahí. ¿Qué dice Ana Karina? Aportillando. Dice, yo quiero el libro para que yo ¿ya? No lo lea. ¡Oh! ¡Qué feo! Oye, dos cositas. Bueno. Oye, agradezco también a la gente ayer de. En la tarde. Estuvimos ayer con una chica argentina de la radio La Revuelta. Ah, mira, acá. Me venía escuchando y ayer. En la tarde vino a gente de Los Fogoneros y nos vino a dejar un fogón. Los Fogoneros de Argentina, de la agrupación de allá, y nos vino a dejar una revista, unas cosas. Prometo regalar alguna. Está leyendo. No llegaron muchas, pero quedaron de mandar más. Tan re buenas. Para que le interese a alguien, también vamos. De hecho, hay unos libros ahí. Ah, interesante. Oye, Calfulicán dice, ¿concurso solo para santiaguino? No. Max Quital se pone con el envío. No. Yo no tengo ningún problema. Yo, ¿viste?, me hago responsable. Sí, de igual no es tanto, creo. No es tanto tampoco. Entonces, si hay, ojalá lo gane alguien de provincia, ojalá del norte. No. Pero ojalá lo gane alguien de provincia y yo me lo llevo y se lo envío durante la semana sin ningún problema, pero tienen que mandarme todos los datos al Twitter, por último por DM, y yo le mando todos los datos y se llevan y se quedan con su librito. Ojo, agarren lo que acaba de decir Max, que él ahí va a ponerse por el tema del envío. Oye, ahí coordinamos bien y sí, todo el tema se están puestos. El que gane el libro. Dos cositas antes de que nos vayamos a la música, como dijiste tú hace un rato. José Miguel, qué pesado, dice. ¿Qué? Por favor, hable más despacio, no vayan a despertar al líder. El líder está en el salón, no está aquí. Se sentía un poquito mal. Sí, está mal el tatita. Dos cosas. La Rojita perdió ayer 2-1 con Brasil. Que tú eres más seguidor de, digámoslo. Y alguien que puede decir, bueno, ¿por qué el Max está hablando de esta cuestión de fútbol aquí? Porque hay una polémica con Jado y la NFP. No otra solo vez con la Pintana, sino con una situación que pasó el otro día con la presentación de la Copa América. No fue nadie de la NFP, porque está involucrado en un escándalo de proporciones el presidente del fútbol chileno. ¿Otra vez? Más delicado. Quiero decir, si tú quieres, después lo tocamos un poquito para que veamos cómo está todo contaminado en este país. Y algo, mira, que tenía que de alguna manera alejarse de esta contaminación, que era el fútbol, se sigue contaminando aún más. Mira tú, me parece interesante eso. Vanessa Zúñiga acaba de decir algo que estaba recién pensando. A ver. ¿Y si tiramos uno para Santiago y uno para regiones? Me parece justo. Ya, ok. Yo me hago cargo del otro libro. Ya, perfecto. Ni un problema. Díceme lo más. Calfulicán es muy balsa. Ya, va a ser entonces el ¿qué quiere si lo manda a su casilla de correo? No, es muy balsa. No, Calfulicán, no, pues. Ahora, si usted. Le recuerdo que también hay hartos panoramas. Le recuerdo, por ejemplo, también de que está este fin de semana, este sábado, en. Si no me equivoco, en Villa Grimaldi. Sí, en Villa Grimaldi van a estar las murgas. ¿Ya? No, en murga chilena, murga uruguaya. ¿Ya? Y van a estar presentándose ahí a las 19 horas, gratis. Van a pasar el gorro. Es una presentación espectacular, porque van a estar vendiendo el DVD de su presentación que tuvieron hace un año, que es espectacular. Yo no sé si conocen el tema de las murgas. Estuvimos la semana conversando a propósito de eso. Ahí les mando después los datos ya precisos para que aprovechen de ir también.

Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada y a través de la señal online, TuneIn o lo que sea. Seguimos acá y vamos a estar regalando el libro que nos ha traído Max, que fue lanzado el día de ayer. Se llama América Latina. Mira qué lindo. Ustedes no están viendo esta escena, pero Max Quitral haciéndole un abanico a Alfonso, que se sentía un poquito mal y estaba allá afuera en el salón. Ahora ya está adentro con mejor ánimo. Es más, preguntaron por ahí, Rula decía, Max, a propósito de Saldívar, precise, ¿qué quiere decir tatita? Tatita es el abuelito, la tercera edad, que uno tiene que cuidarlo. Entonces yo estoy aquí echándole vientito al tatita. ¡Uy! Oh, yes. Gracias. Se está tomando una agüita. Buena hablando. Onda, buena onda. ¿Y tú hablaste del tatita por Saldívar? También, pues también el tatita Saldívar. Ustedes no conocen esta historia, pero Saldívar iba en el mismo colegio que Alfonso y Alfonso le hacía bullying. Oh. Oye, no me venga con eso. Esa era Pras Yoma. Me equivoqué yo. Ah. Esos son los dos muy viejos, po. Nah. Sí, y Boston dijo el otro. Pero, era muy amigo de Pedro Mesone. Oye, Alfonso. No venga a insultar. Peter Rock. No ven que insultar. Pedro Mesón es el que le va a cantar todos los sábados a los milicos allá a Punta Peuco. ¿Sabía usted? No, sí. No, me está ahí. Y antes iba arriba también, arriba a. ¿A cómo se llama? El Alzheimer, ¿viste? A la otra cárcel que tenían, po. ¿Cordillera? Penal Cordillera, que estaba allá en el. Ah, no sabía que iba para allá. ¿Iba a cantar él? Sí, lo iba a acompañar y lo ha acompañado siempre. Pero sí, Pedro Mesones hizo toda una campaña durante el 70-73 en contra de la Unión Popular. Ah, mira, no sé. Sacando canciones y sacó uno o dos long play. Ah, sí, pues hay que recordar algunas cosas. Sí, importante sí. Que lo digas, sí. Bueno, y como estamos también en el concurso del libro de Max, se llama América Latina. Nuevas miradas desde el sur. Nuevas miradas desde el sur. Ese era uno verde antes. Exactamente. Te están diciendo que estaba una nueva edición. Pero una nueva edición no es lo mismo, sino que hay otros temas ahí también que se tocan desde esa perspectiva. Ah, ¿se amplió? No tanto, es un poquito. Pituteando va bien, dicen. Pero ahora está mucho más elaborado. Acá yo puedo aprovechar de contarle a Max que te pelan un montón. Dice que tú apareces en todos lados, prende la radio, aparecí, prende la tele, aparecí. ¿Quién? No voy a decir, pero voy a mirarlo. Ah, pero es que es una falacia. Oe. A pura falacia, oe. A pura falacia, oe. Mano. O sea, son fotos nomás. Las que uno ve. ¿Viste? Ahí saltó el tiro. Digo. Pero si un poquito. Ah, bueno, ya. Dicen, despertó el líder. ¿Quieren ganarse el libro? Le gusta. Bueno, llame y dé su opinión respecto a los temas que hemos comentado. Le gusta mayor. Y aprovechen de darle ánimo ahí al Alfonso que se sentía un poquito mal de la presión. Pobre. Vamos. Así que a los Charles Skinner se fue a tomar un taquito de whisky y volvió. No. Está bien. ¿Está mejor? Sí, un poquito mejor. Ya me estoy recuperando. Están haciendo una nana ahí afuera. Estoy tomándome un agüita de... ruda. No. De hecho, vamos a mandar a Alfonso a Masterchef. La vamos a romper. Flora. Meliflora. ¿Qué? Petiflora, algo así. Está hablando en latín. En alemán. No, es el agua que estoy tomando. Ah, pasiflora. Ah, pasiflora se llama el agua. Ah, muy bien, muy bien. La pasiflora, tema natural y... Claro. El tema de la angustia. Sí. Y todo el asunto del estrés. ¿Y esa pastilla azul que hay ahí? Ah, no, yo había visto una pastillita azul ahí. Me confundí. A ver, ¿qué pasa con las pastillas azules? ¿Por qué te preocupan? Una pastillita azul le digo yo que tenía. Bueno, hablemos de una de las cosas que conversamos ayer que tienen que ver con esta reunión entre la Alianza RN y la UDI con el ministro del Interior y la secretaria general de Gobierno, nos referimos a Jimena Rincón. ¿Por qué? Dice, no, es que va para ver la ley y la disposición. Bueno, eso no se ve en el Congreso. Porque la necesidad de juntarse en pleno escándalo del caso Penta y justo el mismo día que aparece el escándalo también del yate, que parece que abre la puerta a otras drogas más duras. Se apuraron todos a decir, desde el vocero de gobierno Álvaro Lizalde hasta ciertos personeros de RN, está por ejemplo Monkever, a decir que esto no se trataba de un acuerdo político porque ellos no interferían en la justicia y esto estaba en tribunales, por tanto ellos son los que encargados de ver y de dirimir. Y uno dice, ay, mi ojo, me duele. Y que esto no era un acuerdo político, como ocurrió. ¿Todos se acuerdan del acuerdo político de Pablo Longueira con Ricardo Lago? Esto no fue acuerdo político. Escúchame, pero sí, todo hablan ese. Pero lo que pasa es que en ese tiempo decían que no había habido acuerdo político, que esto no es un acuerdo político. Pasan 5 o 6 años más y dicen, sí, el acuerdo político de Pablo Longueira, dicho por ellos mismos. Yo creo que se está fraguando algo similar. O sea, en unos 4 o 5 años más van a decir nuevamente que el acuerdo político que hubo en el 2014, 2015, sí, 2015 va a ser el acuerdo, claro. Es que con el escándalo comienza el 2014. No, pero el acuerdo se firma cuando se hace. Está bien, está bien. Entonces ahí se va a volver a. Y se repite la historia, y la misma cosa, la misma cantinela. ¡Ah! Que estás filosófico. Volvió filósofo. ¿Qué tiene esa agüita? Oye, ¿es verdad la que está ahí toda? A ver, muéstrame. Agarrar la pasiflora, hierbita. No, es la que hay ahí afuera. Tenemos aquí en la radio, tenemos pasiflora. Ah, ya, muy bien. Sí. No cachaba yo esa pasiflora. Bueno, tiene mucho que aprender todavía. Sí, soy un bebé al lado, claro, de ustedes. Claro, por supuesto. Soy un niño de pecho. 5 comentarios. Sin comentario. Oye, acuérdense, mis amigos, que ustedes, para poder ganar el libro, ¿tú te quieres ganar, en cuánto radio y tele y canales aparece Max en la semana? ¿Cuántas radios aparece en la semana, Max? ¿Qué estás insinuando con eso, Alfonso? Que tú eres una persona que es muy conocido y muy solicitado por los medios políticos y culturales de este país. No, nunca tanto. ¿Cómo te quedó el ojo? No, nunca tanto, pues, Alfonsín. No, nunca tanto. De repente, alguna cosita por ahí. ¿Te gustó? De repente, no. Pero poco solidario. Yo que le echaba bien Tito aquí, que lo vi muy mal. ¿Qué parecía poco solidario? Un pollo parecía. Y ahora, tomó la agüita, a ver. ¿Qué? Yo creo que otra hierbita, pero bueno, tomó una agüita y ahora se recompuso al tiro. Muy bien. Sí. Muy bien, Alfonso, muy bien. Así muy bien. Es. Bueno, recordarle a la gente que ustedes pueden ganarse el libro América Latina de Nuevas Miradas del Sur utilizando el hashtag. Ya. Utilizando el hashtag matinal RBF. Entonces ustedes pueden opinar dentro de los temas que nosotros estamos discutiendo. Y se pueden ganar este libro. El compromiso que hicimos ahora era que vamos a entregar un libro para Santiago y un libro para regiones. Ya. Para que la gente... Así tipo Transantiago, la mitad de la plata para Santiago, la otra mitad de la plata para provincia. Exactamente. Así lo vamos a hacer. No es muy equitativo el asunto, pero... No, pero lo propusieron los auditores. Está bien. No es algo que estoy proponiendo yo. Por favor, no sea autoritario, Alfonso. La gente que escucha es la que ha hecho esa propuesta, que me parece lo más democrática. ¿Cómo va a ser democrático? Pues si la gente opinó, y nosotros acatamos el poder del pueblo. 14 regiones contra una región. ¿Cómo 14 regiones? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, explícate. un libro para 14 regiones, wow, un libro para una región. Pero me parece... ¿Eso es equitativo? No, pero obviamente, pues esta cuestión no es un... No, esto no es un mercado. Nosotros no hemos hecho una industria del libro, don Alfonso, por favor. ¿Tú crees que se está haciendo rico, Max, a costa del libro? ¿Ah? No, yo estoy diciendo de que él lo está distribuyendo. ¿Tú crees que el libro lo va a presentar mal? Ricardo Lago? No. Ah, no. ¿Quién presentó el libro? El profesor Isaac Caro. ¿Y quién es? El profesor que trabaja temas de fundamentalismo islámico. Ah, ¿no es el que ganó el premio Nacional de Nacional Historia? No, de Historia. No, porque está en Iquique. Sí, porque él no te invitó. Qué chiste, ¿no? No me invitó al... ¿En serio no te invitaron? No, lo invitó. Oh, qué feo. Feo. Feísimo. Pero no está bien porque todos están sacando fotos con Bachelet y como no me gusta sacarme fotos con Bachelet, mejor. Tú decís que... Oh. Ah, o sea, que si hubiese ido tendría que haberte sacado una foto con Bachelet. Sí. ¿Por qué? No necesariamente. Porque Bachelet me había buscado. Ah. No, pero no importa. Yo ya dejé en el congelador esa historia. ¿Volvemos a los temas importantes? Sí, volvamos. Gracias. Es que yo quería darle la bienvenida al líder. Opiniones respecto al tema de la reunión de ayer en La Moneda con la UDI, RN y el gobierno. El momento en que está toda la polémica del caso Penta. ¿Qué les parece? Acuerdo, creo yo. Va para allá. ¿Estáis leyendo el diario de Sayé? Sí. El que se ganó un Fondar. 150 sí. millones. Sí, porque le falta plata, dijeron. No encuentro información. Regalón de estos gobiernos, por lo demás. No encuentro información. ¿Por qué será que no hay información? No encuentro información. Dice acá Pedro, yo no sé si será cierto, la verdad justo estaba haciendo algo distinto, pero dice, el líder está más enredado que la proporcionalidad del proyecto del final binominal. Tenemos que hablar de eso también. ¿De qué? ¿De mi enredo o del binominal? Ambas cosas. Yo creo que más del binominal igual. Sí, yo también pienso lo mismo. Más interesante. Sí, claro. A ver, yo... Atrás sin golpe, por favor. Bueno, no voy a referirme a los dichos de quién. ¿Pedro? ¿Pedro se va? Pepedro. Pepedro. Pepedro. Yo una vez, hace un tiempo... dije que a veces Alfonso se enreda mucho, tal vez por su tradición de juventud de C. Entonces, jamás de mi vida. Esto sí que es un ataque. Fundador de la primera moto obrera. Ya. Bueno, me estoy mareando. No, es broma. Y aquí empieza el troleo regionalista del PRI. Ajá. Siempre los santiaguinos dividen su cabeza en dos al país, entre Santiago y regiones. Sí, pues, lo apoyo. Bueno, pero ese... Pero de esa... Santiago te apoya Alfonso. Notable. Está bien, apoyando está desde Santiago. Está bien, ahí el aparecieron los Israel de regiones. El fundamentalismo de regiones. Como, claro. Como la pelea entre Bianchi y Horvat. Finita la pelea. Sí. ¿Qué te pasa, weón? Dijo el otro. Empujones terminó esa discusión. ¿En serio? Sí. Padre, y después estaban por la tele diciendo, no, igual hay cariño, pero él es un concha. Pero también esto es así, yo la política. Yo lo quiero harto. Pero me cago. No, pero es buena onda, es simpático. Y recordemos cuál es la acusación que hace Bianchi. Ya, metámonos de lleno al binominal. A la reforma al binominal o la corrección de este sistema corregido proporcional. Que es básicamente lo que se hizo. De hecho, no se termina completamente el binominal. Hay un sistema distinto que se va a ocupar, que sigue manteniendo cierta proporcionalidad. O sea, para entenderlo en términos claros y precisos, no es el que tiene más votos gana. Así no funciona. Funciona en términos de una proporcionalidad distinta, donde se termina el tema binominal, pero se potencia el tema de los partidos y los conglomerados. La acusación de Bianchi respecto a Horvat, que estaban trabajando juntos por un proyecto regionalista, es que, según Bianchi, a Horvat le ofrecieron crear un partido con menos de 100 personas y que ese partido iba a ser legal. Entonces, él estaba por un proyecto mucho más amplio en términos regional, de la Patagonia, y Horvat no estaba por eso, sino por un partido más pequeño, porque, en definitiva, es potenciar los caudillos. Es la versión de Bianchi. En virtud de eso, en definitiva, quedan muchas cosas por cortar. Todavía faltan indicaciones a este proyecto del binominal. Ojo, porque está en tercer trámite constitucional. Esto quiere decir que le queda todavía cosas por cortar. Y más encima está esta cosa que tiene que ver con el tema de la ley electoral y que implica necesariamente cuáles van a ser los requisitos, por tanto falta toda esa reglamentación, para constituirse en un partido legal. Acuérdate que antes era muy difícil hacer partido y altos hacían como asociaciones para terminar siendo un partido a nivel nacional, qué sé yo. Cosa bastante conveniente para las elecciones porque eso te permite, por ejemplo, el retorno. Poner un caso que probablemente mucha gente conoce, que es el del Partido Humanista, que presta su cupo y que de una manera con esto mantiene. Y en las elecciones también tienen un retorno de capital que ayuda a financiar en parte también el partido en virtud de los votos contados. Por tanto, válidamente emitidos, válidamente pagados. Claro. Y algunos partidos se financian de esa manera. Y algunos partidos después de la elección se acaban. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a sacar, a cumplir con ciertos cupos que necesitan de haber elegido, ya sea diputado, ya sea senador o qué sé yo. Y si no es así, entonces se elimina y vuelven de nuevo a reorganizarse y a volver a ser partido nuevamente. Es una lata harto larga, entonces supongo que eso se acabaría. Mira, fíjate que como todavía queda paño por cortar, sí, porque una cosa son los titulares, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y otra cosa es lo que realmente pasa. Está pasando. Por ejemplo, todavía hay polémica respecto al redistritaje, porque se establecen de una u otra manera ciertas diferencias y algunos dicen que por un lado se vuelve más democrático porque algunas regiones estaban sobre representadas y otras no. Y acá hay algunas regiones, por ejemplo, que es un poco el ejemplo, ando bastante redundante hoy día. Estoy clarito, ¿eh? Se pega lo del Alfonso. El punto, no el punto acá es que algunos dicen, ya, tenemos una, qué sé yo, región con 200.000 habitantes, para ponerte un ejemplo. Sí. Y algunos van a tener 5 representantes y otra región con 200.000 habitantes van a tener 2 o 3 representantes. Y ya, ¿y por qué esto? Porque este sistema proporcional corregido establece lógicas totalmente distintas que tienen que ver uno con el interés, con respecto a la importancia y con un montón de otros factores más. No es una tabla rasa en la cual tú dices, ya, por región van a haber, qué sé yo, 3 o 4. Ya, si hay tantos habitantes, son tantos. Si hay tantos, así debería ser. Así, uno cree que debería ser, claro, pero no va a ser pero así. Pero no va a ser así. Porque esto, insisto, no es un voto directo y el que tiene más votos gana. Esto no va a seguir. Esto va a seguir siendo proporcional. Sí. Eso no está en discusión ni en juego. Si ayer mostraban el asunto. ¿Mostraban qué cosa? Justamente todo de la proporcionalidad. Si hay 3 por ser listas, entonces si una lista, el que saca la mayoría es que ha elegido, pero luego depende de la proporción que tengan de voto emitido, sale el segundo y el tercero. O el segundo, si son 2 candidatos, o sea, son 2 los cupos, dependiendo de los cupos que hayan. Entonces, todo eso lo iban mostrando así en... Sí, queda como claro, pero sí, en verdad no había tanta diferencia como con lo que había antes. Igual los conglomerados, los grandes grupos partidarios iban a tener más posibilidades, obviamente, de poder elegir a sus candidatos, y los que van como independientes, o sea, van solito corriendo, y los que van con partidos más chiquitos y que no están vinculados, tienen muchas menos posibilidades, obviamente, porque no tienen la sumatoria de votos para poder lograr una mayoría de la lista. Lo cual, obviamente, la mayoría de la lista le da la posibilidad de elegir al candidato de, valga la redundancia, de esa lista. ¿No? ¿Por ahí va? Sí. De hecho, bueno, la fórmula de elección va a ser el método de Hohn, ¿cierto? El sistema de Hohn que se aplica en la manera de elegir los concejales, para que la gente lo vaya entendiendo. Y ahora, bueno, más que votar por candidaturas independientes, usted va a estar votando por la lista en el fondo. Claro. Se van a estar presentando la lista. La lista más votada es la que va a tener mayores ventajas de llegar al Parlamento. Es decir, creo yo que los partidos más grandes van a seguir manteniendo su, su predominio, y eso se va a traducir en que, claro, vamos a ver que la nueva mayoría y la alianza van a seguir teniendo su predominio en términos de fuerza política. Naturalmente que las candidaturas independientes o individuales van a estar bastante, bastante golpeadas con esta nueva manera, con esta nueva fórmula. Probablemente en la nueva, en esta nueva elección parlamentaria, la UDI debería verse golpeada, pero ustedes también lo han señalado en algún momento, la memoria es frágil y probablemente esto pueda significar, este duro momento que está viviendo la UDI pueda significar una ofensiva territorial mucho más potente para poder revertir esta mala imagen. Pero lo que sí, en esto yo no me pierdo, creo que el escenario, el panorama político de representación parlamentaria, creo que no va a ser muy distinta a lo que tenemos en la actualidad. Porque además, también podríamos tener algún candidato que tenga poca votación, pero sea arrastrado por la lista producto de que los otros candidatos son muy fuertes y obtienen una buena cantidad de votos. Vamos a ver cómo funciona en este tema. Yo insisto, la gente que no se vaya a sorprender con que no haya grandes cambios al panorama parlamentario, y también no nos vayamos a sorprender si algunos de estos candidaturas que vinieron del mundo independiente hoy tengan que negociar y pactar con los grandes partidos políticos para tener la posibilidad de ser reelecto. Y me focalizo precisamente en la figura de Giorgio Jackson. De hecho, básicamente lo que hace esta corrección proporcional, el tema del sistema de votación de elecciones que va a empezar a ocurrir, es que, claro, en lo virtual, en lo teórico, va a poder crear, entre comillas, ojo, porque falta reglamentación e indicaciones respecto a eso, pero entre comillas, más fácil un partido político en términos legales. En momentos que los partidos políticos en sí, como instrumento organizativo, están deslegitimados. Ok. Pero están básicamente obligados por esta misma proporcionalidad a tener que hacer pactos. De hecho, probablemente para algunos y en algunas zonas va a ser mucho más difícil romper el binominal que estaba antes, que lograban ser elegidos. Bueno, de esta manera va a ser más porque privilegia para la estabilidad de la democracia, según parte del texto, los acuerdos políticos, en los cuales se ponen de acuerdo, porque vamos en un pacto en conjunto, van un montón de partidos X, y se puede sacar. Entonces, si hace una buena elección, en términos de alianza, podría irte bien. Entonces, básicamente, las críticas respecto a esto versan en que, primero, se privilegia partidos ya formalmente constituidos y que tienen una maquinaria electoral andando. Cosa importante para ganar una elección. Y segundo, esos partidos vienen siendo los mismos que ya estaban. Claro, que tienen toda la experiencia de 25 años, obviamente. Pero ahí hay otro asunto, el asunto de que si un partido, una coalición va en su lista y los partidos chicos quieren entrar en esa coalición solamente para lograr un cupo, o sea, también se va a poder dar esa posibilidad que se da antiguamente y que se da también con el binominal, en que iba una lista y iban los independientes pro UDI o pro Concertación y todo el asunto. Ahora el asunto está en que las posibilidades posiblemente sean un poco mayor para aquellos partidos chicos, pero como bien dices tú, falta todavía porque quieren llevarlo al Tribunal Constitucional, quieren ver todo el asunto, que es la UDI la que lo está llevando por ese camino, y por otro lado que tiene que ir al otro proceso para seguirlo podando. Entonces al final no estamos tal vez un poco especulando de lo que pueda resultar de este cambio del binominal. Temas que, a ver, vamos a saber eso cuando ocurra la elección y cómo terminan las elecciones. Y ahí muchos van a decir, oye, hay un montón de vicios en la ley, van a que corregir, que es un poco lo que hacen. Pero acá hay otro tema, que estamos hablando de una clase política deslegitimada y desprestigiada por un montón de factores y precedentes que tenemos, que legisla nuevamente para sí misma. Pero está legislando para pa el beneficio. Porque una cosa es decir, terminamos con la herencia de 25 años, el sistema binominal, y otra, ¿por qué la cambiaste? Claro. Siendo como dos cosas distintas. Pero la cambiaste por un sistema proporcional exactamente... No, no igual, pero bastante parecido, porque en definitiva privilegia la estabilidad política de la clase política. Pero no de la representatividad real. Y menos es una democracia participativa. Pero sucede que uno, si se da cuenta y ve, este cambio era importantísimo para la clase política más que para la gente común y corriente. ¿Y por qué era importante para la clase política? Porque la clase política estaba perdiendo totalmente credibilidad frente a al pueblo y por lo tanto la gente ya no estaba votando. Entonces había que encantarlos y... En este, lo han intentado cantar con un montón de sirena, de cantos de sirena, pero no lo logran a veces un poquito y ahí se les queda. Ahora ya estaba la cosa cada vez en peor, entonces, claro, cambiemos al binominal. Pero no es cambiarlo por una situación representativa total. Obviamente que no, porque ellos pierden. Y ellos no van a perder, ellos tienen que siempre jugar a ganador. Si tienen todas las cartas, tienen las ases guardadas en la manga, obviamente que saben en qué momento y cómo las van a sacar. Y este es el momento oportuno de sacarlas para poder lograr de que en próximas elecciones la gente se encante nuevamente y vaya a votar. Que es una de las cosas más importantes que necesita la clase política hoy día para poder legitimarse. Porque de lo contrario, se va a ir jibarizando hasta el punto el mundo político en cuanto a la representación, que, bueno, esto no sé, puede terminar en cualquier cosa. Entonces, para evitar aquello, tienen que lograr hacer este cambio, que más que nada... Si uno lo ve bien, es más que nada el título. Y para engañar a la gente de que, ah, no, ahora sí, su voto va a valer. Si usted vota por una persona que salió segunda, él va a ser elegido porque salió segundo. Y no el como antes que el tercero salía elegido y el segundo se iba para la casa. Esas cosas no van a volver a suceder. Entonces te empiezan a contar un montón de historias y te meten todo el cagüín en la cabeza. Cosa de que la gente crea nuevamente, tenga fe en los políticos y vuelva a llegar a las urnas a votar. Para allá va el asunto, yo no le veo otro camino. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, tanto económicamente como socialmente, mantenerse en sus puestos de diputados, senadores y con todas las garantías y todos los privilegios que eso les da. Notable explicación, pues, mi querido Alfonso. ¿Qué quiere que le diga? Sabias palabras. ¡Ah, ya! Se merece un aplauso. Por realmente. Algo tiene una iglesia fundada. Por supuesto. Al peo. No, pero notable su explicación. El pastor Alfonso. Oye, no, pues ya, corten. Pero volvió Alfonso, ¿no? Qué falta de respeto. Coincido con tu declaración de principio, perdón, con tu explicación, mi querido Alfonso. Siento que efectivamente, bueno, hay cuestiones re complejas. A veces la gente no entiende esto. Yo creo que la gente no cacha lo del binominal. Poca gente entiende. Mira, si lo que se cachaba la gente, lo que más entendía del binominal, es que era cuando iban a votar, ¿ah? Y su candidato, ¡ah, qué buena! Salimos segundo con eso, ¡ah, va a salir elegido! No, el tercero. Y eso ya la gente no lo entendía. O sea, ¿cómo? ¿En qué mundo, ah, el que sale segundo pierde y el que sale tercero gana? Eso no le entra en la cabeza a nadie. Entonces trataban de explicarlo en la televisión, en los diarios, en los medios, en el colegio, en todos lados trataban de explicar lo inexplicable. ¿Por qué? Porque eso no tenía una explicación razonable. Ninguna mente que razone puede entrarle aquello. Entonces, por lo tanto, ahí está el problema. Eso era lo que lo fundamental, porque el binominal no es solamente eso, hay bastantes cosas más, pero la gente se detenía en ese punto. Entonces lo que tienen que hacer, pensaron estos genios de la política, cambiarle el nombre, ya no se llame más binominal, histórico, porque ahora todo es histórico. Y luego hacer algunos pequeños cambios, cosa que la gente diga, ah, sí, parece que ahora si yo voto por fulano y sale segundo o sale primero, va a ser elegido. Hasta aquí aparezca las nuevas elecciones y se empiecen a dar cuenta de que tal vez la cosa sigue igual sin ningún cambio. Y ahí se van a sentir mal. Es que, bueno, lo estamos aventurando y lo estamos diciendo acá. O sea, la con esta votación por listas ahora y no por candidatos individuales, lo más probable, en una alta probabilidad, mis queridos auditores y seguidores del matinal, vamos a tener los mismos rostros. No, por supuesto, si los rostros los ponen los políticos, los partidos, po. Exactamente. Los rostros no salen así del sombrero del nabo. No, porque además el porcentaje de primaria es muy bajo, 40%, sí. Por tanto vamos a seguir teniendo negociaciones por sobre... Por supuesto, po. Otro mecanismo de búsqueda de candidatos. Segundo... Las caras nuevas que vienen en partidos chicos que están recién emergiendo no tienen ninguna posibilidad. Difícil. Entonces, por lo tanto, las caras van a ser los mismos tipos que hemos visto durante 25 años. Ahora, con algunos cambios de que algunos han muerto, otros ya no... Baja, por ejemplo, si un candidato X obtenía 23% y no ganaba... la elección y perdía, por ejemplo, la elección. Mm. Ahora, eso puede variar. Podríamos decir que un candidato, para ser electo, necesitaba como el 23%. Ahora, eso podría variar y podía incluso llegar al Parlamento con un 17%. El punto es que para financiar una campaña, un distrito, por ejemplo, el distrito 8, ¿tú sabes cómo queda el distrito 8? Ya, ¿cómo queda? Perdón. El distrito 8 antes era el distrito 20. Ya. ¿Cierto? Para que la gente vaya... Yo tengo aquí los datos. Por ejemplo, el Distrito 20, que comprendía Estación Central, Cerrillos, Maipú, ahora pasa a ser el Distrito 8. Yeah. Y que va a estar conformado por Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. Y se van a elegir 8 diputados. Ocho diputados. O sea, uno por comuna vendríamos... Más o menos a hablar, exacto. ¿No es cierto? Y antes eran dos por tres comunas. Dos por tres comunas. Se gana. Ahora, Distrito 9. Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta, Independencia, que van a elegir 7 diputados. ¿Y ahí cuántas comunas son esas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Elige 7 diputados. ¿Y por qué esa desproporción? No lo sé. Acá ahora, son 8 y allá son 7. El distrito 10 va a estar integrado por Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, que elegirá 8 diputados. O sea, ese distrito va a elegir la misma cantidad de diputados en comparación al distrito 8, que a mí me parece que es uno de los distritos más grandes que queda acá. ¿Y el de Santiago? ¿Cuántas comunas son? Cuatro. Te busco. Yo no sé cuál era el distrito de Santiago, el que correspondía a Santiago. Pero no, el ahora. O sea, el nuevo. Como ¿cuántos son los en ese distrito? ¿Cuántas comunas van a haber? A ver, te doy el tiro, porque tengo acá. Debería estar acá. Pues estoy buscando toda la información que tengo al respecto para que la gente lo tenga claro. Ahora, claro. Yo sé que hay auditores que son de regiones que a lo mejor no están en conocimiento de esto. Qué raro, no lo tengo acá. A ver. Lo que dijiste recién, pues lo leíste recién. Eso. Sí. No, lo que dije recién. Claro, del distrito de Santiago y todas las demás comunas. Acá está, perdón, aquí está. El Distrito 10. Ya. Constituido por la comuna de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Son seis comunas. Y ocho diputados. Ocho. Sí. Bueno, tiene mayor cantidad de habitantes, creo. Puede ser por ahí. No. Tampoco. No, tienen más habitantes que la 8. ¿Tienen menos? Yo creo que tienen menos, sí. Y por ejemplo, el Distrito 12 ahora está por la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Ah, son 5. ¿Y eligen? 1, 2, 3, 4, 5. Y eligen 7 diputados. Claro. Son comunas grandes. La Florida es inmensa. Y la otra, Puente Alto también. Así que ahí hay algunos datos con respecto a cómo queda conformado a partir de este momento el mapa. Ahora hay que tomar en cuenta que todo esto se ha hecho en base a la población del país, la cual está regida por un censo, en el cual no tenemos idea si somos 20 millones, 15 millones, 12 millones, 17 millones. El censo más millones. Importante de la historia. Claro, más histórico. Histórico. No tenemos idea, entonces también... Somos hartos. Somos hartos, claro. Hartos giles para tener a estos gobernando, pero bueno. Pero el problema está en que si no se sabe bien cuántos habitantes hay, ¿cómo se puede decir de que allá tantos habitantes van a elegir a tantos diputados, tantos senadores? Eso es lo que yo no me cabe en la cabeza. Oye, está un poquito a propósito de otra cosa, que me mandan acá por interno una entrevista que le hacen, hay una parte interesante, una entrevista que le hacen a este francés de MasterChef, de este programa que está como en boga y todo el cuento. ¿Cuál programa? Uno que dan en el 13, se llama Jean Yvin. No he visto nunca. Bueno, el tema es que, dentro de las preguntas que tiene que ver con el tema más político, y que le preguntan políticamente de qué lado te identifica, y dice lo siguiente, este puro extracto, básicamente, dice: soy un hombre de izquierda, antes de Ricardo Lago, ahora de Bachelet. En Francia era lo mismo, pero igual esperaba algo más de Bachelet. Encuentro penca su manera de manejar el tema de educación. Me hace pensar que mientras los estudiantes no quemen 400 autos en la Alameda, nadie los va a pescar. Bailaban Michael Jackson en la calle, pero ¿a quién va a calentar eso? La lucha no se gana bailando, se gana peleando, pegando el puño en la mesa. Si no me escuchas, me voy a parar en la calle y voy a parar todo. Hay que movilizar. Pero los chilenos son muy pollitos. La reforma educacional debería haber hecho hace años. Yo sé que la dictadura está todavía muy encima, pero nadie ha querido hacer nada. Es necesaria una educación gratis para cambiarle la cara a este país. Esto básicamente en términos de una entrevista bastante larga, básicamente preguntan diferencias culturales entre Francia y Chile. Y hay varias diferencias notables, porque él cocinó, por ejemplo, para François Mitterrand. ¿Dónde está eso anotado? Está en The Clinic, me lo mandaron recién. Ya. Está eso. Pero a lo que quería ir es que, claro, incluso la izquierda, súper progre en Europa, a propósito de las huelgas que hemos estado hablando en contexto y en el marco de la reforma laboral, hacer una huelga y no paralizar la producción de un área no tiene ningún sentido. No. Y acá se mira como casi fue un escándalo, así como, oye, eso no es de país desarrollado, que la violencia, a propósito de los articulados que hubo la reforma laboral. Pero, interesante, que alguien que viene de afuera dice, mira, si tú no quemas 400 micros, la verdad nadie te va a pescar en este país. Claro. Y eso fue instalado por un establishment, por un poder que en definitiva no te pescan. Y que mientras no esté, por ejemplo, en 2014 hubo ausencia prácticamente de movilizaciones grandes. Estaban las movilizaciones cada dos meses, que llamaba la Confech con la otra organización estudiantil. Y bueno, mira la reforma educacional cómo está. Mira en el nivel de discusión que está. A propósito de lo que escuchábamos delante de Ena Fombar y de Fulvio Rossi con Saldívar, en la Comisión de Educación. De que se está hablando que recién en el 2030. Sí. Van a empezar a verse los cambios reales. De hecho, esto que va a legislarse respecto al tema de los particulares subvencionados va a empezar recién en el 2017. A implementarse, que básicamente el subsidio por parte del Estado para mantener la ganancia, lucro, entre comillas, de los particulares subvencionados. Interesante reflexión, creo yo. Sí, sí, me parece interesante. Pienso de que es verdad. O sea, el manejo que ha tenido Bachelet es una mierda. tiene una frase famosa de este tipo. ¿Está en The Clinic, dices tú, que está sí, se lo puedo mandar en un rato. Está interesante. Al menos alguien lo dice bien, creo yo. Sí, yo creo que, de hecho, una de las cosas interesantes que vi de la entrevista tiene que ver con temas de nuestra idiosincrasia, que decir las cosas es mal visto. Y por eso se ocupa mucho el humor, para que no moleste tanto, para que sea gracioso, porque igual siempre todos quieren quedar bien. De hecho, cuando no querés quedar bien es con gente que ya no estás bien. Claro. Y ahí, ay, sí, estas personas pesadas. Pero si no, no, buena onda y todo lo demás. O si ves que en un futuro próximo o lejano puedas recibir algún beneficio de alguna persona. Claro. De vaya, pucha, con guantes blancos. Si el puente está cortado, ya ahí, sí, esta persona es mala y todo lo demás. Porque se tiene problemas con decir las cosas como son. Sí. Y eso en todo orden, en términos tanto políticos, personales, familiares, religiosos, todo. Sí, es típico. Entonces, el tema tiene que ver un poco con eso, pues con decir las cosas como son nomás. Claro, pan, pan, vino, vino. Claro. Y el punto, en términos de discusión, tiene que ver que eso también afecta al tema político y social del país. A no plantear las cosas, siempre con el eufemismo, para molestar, tener abiertas las puertas. No, esta weá es así. Y es que lo que pasa al final es de que nadie entiende nada. Porque el que dijo algo, cada uno escuchó lo que quiso escuchar y el que habló, habló lo que quería más o menos que le entendieran. Entonces al final termina un diálogo de sordos que no nadie entiende nada. Y eso es lo que nos pasa constantemente en este país. Que al final, no, pero si yo dejé muy claro lo que estaba diciendo en cuanto... Y no, nunca estuvo claro. Entonces, se miente mucho. Es complicada la yo creo que más que sociología mentir, en este país. Más que mentir el tema del eufemismo. Yo creo que más que mentir tiene que ver con este tema de no quedar mal. Las cosas son así. Y ahí la gente se la toma, va más a pecho y lo demás. Las cosas son así. Y estas cosas son así y, bueno, te puede gustar o no. Pero una cosa, sobre todo cuando, a ver, cuando uno trata de caracterizar, cuando quiere de una u otra manera ver qué es lo que hay en términos de la realidad, no de lo que debiera ver, sino lo que hay, pasan esos problemas. Y estas cosas de, por ejemplo, decirse las cosas a la cara. Sí, directamente. Sí, es difícil. Yo me estoy acordando de esas típicas cosas y que mandar. Por ejemplo, yo creo que las redes sociales tienen una cosa bastante buena. En lo personal a mí no me gustan. Como usuario, así como en lo personal. Por eso no la pesco más allá de lo que tenga que ver, por ejemplo, con esto como medio. Porque creo que esa cosa de estar publicando cuando te tiraste un pedo, cuando te dieron ganas de tirártelo, me parece que una pelotudez. De gente que dice que ay la persigue la CIA y publica todo lo que come, cocina y todo el cuento, pero después son los perseguidos. Encuentro que es una reverenda estupidez. Pero una de las cosas que más me molesta son estos posteos. Tanto los crípticos como los de crítica, como los cualquiera que sea. Cuando uno tiene un problema, se lo dice la persona a la cara. Cuando tiene problema con un gobierno, dice, este gobierno tiene este el problema, claro. Cuando tiene problema. El eufemismo. Y aparte porque tiene esta cosa, lo mismo que conversamos al principio de este programa. Oye, caiga quien caiga con la irregularidad. Oye, en tu sector está... Ah, no, pero es que esa otra cosa, una cortina de humo para... No, pues bueno, si estamos viendo parejo, es parejo, pues. Y ahí es donde entra esta cosa que creo yo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Lo conversábamos un poco también ayer. Y si alguien tiene un problema, va hasta, no sé, pues a mí me ha pasado, yo he tenido problemas con gente, bueno, voy hasta la casa de alguien y lo converso. En el tono que sea. O directamente. Pero esta cosa tan, ¿cómo puedo decir? Tan maricona. Esa es la palabra, que no tiene nada que ver con un tema sexual ni nada por el estilo, ni género. No, maricona es que hace mariconada. Claro. De siempre. Por eso me hacía un poco de ruido este tema. Saqué ese extracto, una entrevista que habla sobre comida y todo el tema. Me pareció interesante. Porque yo lo he conversado con gente de otro lado y también se sorprende mucho. Me refiero a gente de otro lado, gente de otros países, que hemos estado conversando acá. Y llama muchísimo la atención esa cosa en términos de idiosincrasia. chilena, que probablemente si habría tal presión, por ejemplo, ya tendríamos una educación gratuita de calidad. Claro, por supuesto. Hoy habríamos sacado a varios de acá. O la ISAPRE no tendrían esa impunidad que tienen a propósito de un informe que sale hoy día de que incluso discrimina a la gente que tiene síndrome de Down. Claro. Y nadie se escandaliza. Y eso, y ese poder que tienen, no lo gana no solamente con el voto de Ernesto Silva, sino con el voto de un conglomerado amplio. Todos se horrorizan por esta cosa de Ernesto Silva, presidente de la UDI, que efectivamente está vinculado directamente, tanto como accionista, tanto como relación, etcétera, etcétera. Pero no fue un voto el que le ha dado el poder por más de 30 años y 25 dentro del Congreso a la ISAPRE. Son de todos los sectores. Entonces, está esta cosa, insisto, del eufemismo, de decir, mira, este sector, acá. Yo, por ejemplo, una cosa que descubrí cuando era chico es que en Chile había un amplio sector antipinochetista. Lo que no quería decir necesariamente que eran de izquierda. No, jamás. Obvio que son no. cosas distintas. Sí, totalmente distintas. Igual que no todo el que se dice pero de izquierda es de izquierda. Es que el tema es que como nunca se precisó, entonces todos dan por hecho de que lo eran. Claro. Entonces hay gente que se supone que es de izquierda, no, no era antipinochetista. Claro. Los demócratas cristianos que se decían antipinochetistas, por ejemplo. ¿Y cuánto Saldívar ha sido de izquierda? Jamás. No, pues jamás. Y eso ha relativizado bastante el tema, incluso que sea de izquierda. Y en definitiva genera esta cosa de la ambigüedad. O sea, soy de izquierda. ¿Qué es de izquierda? ¿Ser anticapitalista, antiimperialista? En lo básico, así como en lo estructural, así como la columna vertebral de aquello. Pero no, así es como liberar algunas cosas y para otras no. Y más encima que tenemos una forma de pensar bastante conservadora. E incluso en la izquierda. Sí, sí. La forma de actuar y la forma de pensar, sí. Bastante conservadora. Entonces, hay un tema interesante que tenemos poco tiempo para reflexionarlo, para ponerlo en discusión, decirlo, bueno, ¿qué hay acá? Porque eso viene a explicar un montón de cosas y explica nuestra realidad también política y social y económica. De hecho, disculpen por seguir pegándole a Piketty, pero yo creo que no es culpa de él. Yo creo que es un buen economista. Decirle Marx me parece un exceso. Marx estaba por destruir el sistema capitalista. Piketty ni por si acaso. De hecho, lo termina explicando en el principio de su libro. Habla de que hay que hacer cambios. Pero él no está contra el capitalismo, él no cree los socialismos reales, viene decepcionado, es de una izquierda progresista ligada al PS francés, que no es necesariamente un partido revolucionario ni nada por el estilo. Y acá se muestra así como, oye, sí, qué increíble, en Chile hay una distribución de los ingresos tan brutal, como si no lo supiéramos y no lo viviéramos. El tema es, y la pregunta es, no cómo enunciamos, sino cómo cambiamos eso. Y hay gente que dice que hay que corregir, hay que distribuir un poquito mejor. Uno piensa que lo que hay que destruir es precisamente, valga la redundancia, el principio de la acumulación de la riqueza. O sea, para mí lo que hay que abolir es la riqueza, no la pobreza. La riqueza genera pobreza. Y está demostrado que la empleabilidad, incluso con un 5% que se conoce como teóricamente, el pleno empleo, no se elimina ese problema en la distribución. No. Entonces, ahí hay un tema interesante. El Nauta dice, ya vienen con receta, pero no aplican en sus propios países. ¿Por qué? Dice el Nauta. Sí, pues. También ahí. Bueno, está diciendo que Francia es el paraíso de todo el tema, pero ni cerca. Christopher Fábregas, Max podría abordar un poco el tema de la polémica entre Atacama y Tarapacá con los cupos de diputados por reforma al binominal. Te lo plantea como pregunta. Perdón, ¿cuál era Atacama y Tarapacá? Y Tarapacá. Voy a revisar al tiro mi dato, ¿ah? Atacama, Tarapacá. Entonces, yo creo que poco tiempo tenemos y espacio para poder reflexionar sobre estos temas y que me parecen bastante importantes traerlo a colación cada cierto tiempo. Porque es interesante el plantear posiciones respecto a lo que queremos y lo que no queremos, que también es muy importante. Revisando acá cosas, bueno, el tema del día ha estado marcado y creo que por ahí también había cierta, ¿cómo decirlo? una cosa deliberada de parte de Nafon Bari tirar el tema de la callampa y que generara ciertas cosas, pero más allá de eso no va a pasar. A mí lo que me preocupa es lo que está pasando en la comisión y las indicaciones que se están restituyendo ahí, que habían sido sacadas y fueron puestas nuevamente en el Senado. Vamos a ver cómo termina el tema de la reforma educacional, porque, ojo, son 8 proyectos de ley, 4 los ejes, este es el primero, que la ley de inclusión, y nos va a dar una muestra, por así decirlo, un botón de cómo viene la reforma completa. Y como está ahora, me parece que viene mala. Mala no por la razón binominal, vuelvo a insistir que los medios de comunicación, siempre que hablan de la crítica a la reforma educacional, hablan de la visión de la derecha. Porque este país sigue funcionando con una forma binominal en la forma de plantear las cosas. Para los que no adscribimos a esa línea, nuestra crítica va desde otro punto de vista, que es mala. Incluso me atrevería a decir que vale gallampa. Ah, como la señora senadora. Claro, por razones muy distintas claro, a ella. Claro, por supuesto. Me parece, y también patuó de una tipa que estudió periodismo en la Universidad Católica y después Ciencias Políticas en Alemania. Dicho sea de paso, la educación en Alemania es gratis, ella no pagó por estudiar allá. Hable sobre el derecho a elegir y que los que tienen dinero puedan decidir dónde van a sus hijos o no y el resto no tenga ese poder de opción. Me parece de un carerrajismo que lamentablemente aquí en Chile ya no asombra. ¿Y ella tiene doble nacionalidad o no? Tengo mis dudas, parece que sí. Porque tema familiar, creo que allá cuando estuvo estudiando regularizó ese tema acá mismo en la embajada. Porque eso le podría haber permitido estudiar gratis, porque es ciudadana alemana. Claro, porque no necesariamente. Es que porque desde un tiempo ahora todas las universidades son gratuitas. Dos o tres meses son gratuitas para los extranjeros. Exacto. Antes no era extranjero. Ahora sí. Depende. A no ser de que tuviera... gente que estudió gratis en Alemania y no tenía nacionalidad alemana. A no ser de que... Por eso hay un montón de mecanismos que había. De hecho, lo que se hizo básicamente hace un par de meses, en definitiva, era establecer que en todo el territorio alemán se estudiaba, porque habían regiones... Claro. Recordemos que Alemania tiene una constitución posterior a la chilena. Uh-huh. Uh-huh. Alemania era un feudo. Y para qué decirle de su historia, que está fraccionada y por historia, por lo que ocurrió después también con el muro, después del pacto de Versalles. Como el muro después del pacto de Versalles. El que viene la repartija después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a configurarse eso. Que viene el tema de la repartija, donde participan los abogados de la familia Rothschild y varios más. En Alemania es una historia complicada, pero hace unos meses atrás, cosa que fue noticia acá, en todo el territorio, en todo. Y también para los extranjeros. Claro. Claro. Pero ahí tengo mis dudas. Parece de que había también sectores... En esa zona particularmente. Sí, había zonas donde... Uh-huh. Es que también se aceptó... Como tú acabas de hacer todo el camino de Alemania. O sea, antes del 90 en Alemania Democrática era gratuita la educación para todo el mundo. Después viene la caída del muro y bueno, el muro los dejó atorrontados y... Aplastó a gente, particularmente de izquierda. No solo de allá, sino que de acá también. Sí, sí. Algunos les cayó en la cabeza y todos. Sí. Lo sabemos. Claro que sí. Y los dejamos medio atontados. Uh-huh. Entonces, eso es parte de esta historia de lo que hay. Ahora, sería interesante poder saber si estas personas estudiaron gratis o no estudiaron gratis en Alemania, o estudiaron con beca, porque también es una posibilidad que se hayan ido con algún tipo de beca. Porque tenemos que ver de que hay muchas personalidades de este país que sus hijos han estudiado o han sacado posgrado afuera justamente con la ayuda del Estado. Y son familias rimbombantes. Entonces uno dice, claro... En cambio, el hijo de vecino, de la población, si puede llegar a cuarto medio, pucha, una gran cosa. Y después de cuarto medio, bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. O sea, esas desigualdades tan grandes en la educación en este país son las que habría que terminar primero que nada. Antes de estar hablando de que de tantas cosas, de los cambios que se quieren hacer... Tenemos que partir por ahí, pienso yo. Me parece bien tu planteamiento. Oye, estoy leyendo una cosa que me llega acá, la manda el Nauta, a propósito de Javier Macaya. que ha estado oficiando de vocero de la UDI a propósito del caso Penta, y aparece un correo, me parece que este, que es de Andrés Montero Jaramillo, del 30 de abril del 2013. ¿Qué dice el correo? Dice lo siguiente, se lo voy a leer. De Andrés Jaramillo para Carlos Eugenio Lavín. Asunto diputado Javier Macaya. Hola Carlos Eugenio, espero que tus cosas marchen bien. Solo para contarte que me reuní con Javier Macaya, diputado por tu zona, a quien conozco mucho y le estoy ayudando a fondear, entre comillas, su campaña. Me dice que tú siempre les has ayudado y estás muy agradecido. Hace dupla con mi primo Ramón Barros, que es diputado Colchagua por Colchagua Costa. Mira. Y siguen apareciendo más. Y o sea, no solo están apareciendo del periodo más compungido, digamos, del tiempo de las elecciones, sino que desde antes ya, abril, cuando las elecciones eran en diciembre, es un tiempo bastante, gente prevenida, que está preparándose para lo que venía a fin de año, desde abril. Interesante. Toño, ¿quién fue la persona, el auditor que hizo la consulta sobre...? Cristian Fábrega. Ya, Cristian. Bueno, ahí hay una situación que podríamos llamarla de sobrerepresentación y subrepresentación en términos de lo que tú planteas de Atacama y Tarapacá. Es decir, para los auditores, con esta nueva reforma, Atacama estaría eligiendo 5 diputados y Tarapacá, que si la memoria no me falla, las diferencias en cuanto a población son bastante mínimas. Creo que hay más población en Tarapacá que en Atacama, si quisiéramos el cálculo con todos los datos que tenemos a la mano. Lamentablemente el censo del 2012 me parece que era no nos da esa información. Tendríamos que Tarapacá va a elegir 3 diputados y Atacama 5. ¿Dónde se produce la sobrerepresentación en Atacama? Pues si tienen población similar, porque están eligiendo 5 diputados, uh-huh, ¿cierto? Y en Tarapacá, que tendría un poquito más de población, uh-huh, queda subrepresentado. O sea, tiene alta población, pero están eligiendo 3 diputados. Entonces, ahí empieza la discusión con respecto a la crítica hacia la reforma de que lo que se ha hecho es un traje a la medida. Es decir, para corregir esta imperfección de la reforma al binominal, uh-huh, en términos de Atacama y Tarapacá, que también se da con el distrito 19 y 20, que era Independencia y Estación Central, que estábamos conversando recién. Sí, sí. O sea, Maipú, Estación Central, Cerrillo, Maipú tiene una gran cantidad de habitantes y además tiene una alta tasa de electores. Entonces, si tú le sumas todo eso, va a quedar con una cantidad de electores enorme. Uh-huh. Entonces, lo que debería hacerse, si es que no es un traje a la medida, es bajar la cantidad de diputados que va a elegir Atacama. Es decir, si tiene 5, podría dejarlo en 4 o quizás al mismo nivel que Tarapacá. O subir a Tarapacá. A Tarapacá también. A 4, puedo, a 4 o a 5. Claro. Pero mi pregunta... Espérame, déjame terminar. Claro, lo que pasa es que si tú subes a Tarapacá, ya no tendrías 155 no, diputados, tendrías que... Tendrías que bajar en algún lugar. Tienes que bajar, entonces tienes que hacer este juego. Sí, por eso, supuesto. 4 y 4. Por eso, ya. Estoy de acuerdo, pero si no se hiciera eso, queda entonces la inquietud de que es un traje a la medida, pues, ya, mi querido perfecto. Alfonso, y eso es lo que estamos discutiendo. Por eso yo voy a esta pregunta que te quiero hacer, porque supongo puedes tener más claro aquello. Atacama, Tarapacá, ¿cuál de las dos regiones tiene mayor cantidad de empresas mineras? ¿Por qué te lo pregunto? Porque sucede que son las empresas mineras justamente en esa zona son las que mandan en el asunto electoral, en el asunto... De hecho, todos los candidatos van a pedirle plata a las mineras para hacer. De hecho, lo reconoció el propio Alejandro Guiller, por ejemplo, que, sí, que fue por la zona. Ya, para precisar, ahí, dentro del dato anterior sobre lo de Alemania, efectivamente, era como estaba planteando. De hecho, me dice el profesor, él estudió en Alemania. Ah, mira. En el 2010-2011 estudió gratis en alemana y eso dependía de los estados en los cuales estabas. Oh, yeah. Por eso, esta, lo que decía hace meses atrás es, sí, estudia gratis en todo el territorio alemán y también se permite el caso de extranjero. Pero antiguamente eran sectores. Es que Alemania está fundado en feudos. Sí, pues. Son puros feudos. Entonces, en el tiempo de Hegel, hay una discusión bien interesante. El tema de Marx, sí. El tema de la República, bueno, tenía la Gaceta Renana. En la mayoría del país, estoy hablando casi el 95%, se estudiaba gratis, también tenían algunos, pues la mayoría de estados, también estudian extranjero allá. Con todo el tema de la regularización, pues si no es llegar y, yo me voy a inscribir para allá, no, la visa, el tema del estudio, todo lo demás. Por tanto, el caso de Ena von Baer también, pues, y de hecho yo lo que yo sabía es que Ena von Baer estudió gratis en Alemania. Pero acá, para precisar, Profitador estudió allá en Alemania en el 2010-2011 y estudió gratis, porque en algunos estados estaba eso, y en algunos estados obviamente no. Ahora es en todo, hace un par de meses, en todo el territorio nacional de Alemania. Claro. Aclarado eso, para que después nadie tenga dudas con las informaciones que dijimos, acabo de tirar esta cosa de Pablo Macaya, o sea, de Pablo Macaya, me estoy confundiendo, ese es el actor. Estoy hablando de Javier Macaya, el de la UDI. Interesante tema. Sobre todo esa parte donde dice fondear. Fondear, es como raro. Fondo de campaña. Oye, siguiendo con escándalos, se va a destapar otro, que esperemos que se asuma con la seriedad que corresponde, y que tiene que ver con caso de corrupción en La Pintana. La Cámara de Diputados investigará escándalo de deportes en la comuna de La Pintana, cuyo alcalde es PPD. PPD, y que tiene varios escándalos por lo demás. Exactamente. Desde el colegio, ¿se acuerdan del colegio Pablo Neruda? ¿Tú qué tienes? ¿Se acuerdan del tema de la estadía ilegal de gente que incluso estaba y fue denunciado así al empezar el trabajo, incluso a otra instancia, por una concejala de ella también? El tema de casi de esclavitud, que habían unos funcionarios colombianos que los tenían ocupando allá, que publicamos hace harto tiempo atrás. Eso y entre otras cosas, La Pintana siempre está en la polémica, me parece que funciona bastante extraño. Ojalá, pero no solamente la municipalidad, sino me parece que también el consejo, o sea, hay una cosa como muy así, lleva como bastante tiempo como muy juntada, hay una masa ahí que hace que constantemente haya irregularidades. Hay un video de un diputado que pide que se investigue esta situación, que está, lo tiraron los chicos de difamadores. Yo no sé si tú lo puedes ver ahí, Toño. No te escucho bien. Ah, que los chicos de difamadores tiraron un video donde se pide la intervención con respecto, porque el diputado de C, Jaime Pilowski, es jefe de la Comisión de Deporte. Ya. Y pidió abiertamente que se investigara, porque dice que incluso esto puede ser más grave que lo del caso Penta. No me extrañaría. De hecho, dicho sea de paso, está en polémica también el tema del Estadio La U, que se negoció también el alcalde con directivos de Azul Azul. Sí. No hay una cosa de, hagamos un plebiscito, consulta con la gente. No. Entonces, hay varias irregularidades. O sea, nosotros venimos escuchando y varias denuncias que probablemente no se han hecho públicas, pero varias cosas en términos regulares de la Comuna de La Pintana. Y, dicho sea de paso, varias que sí han sido públicas respecto al tema del manejo de cómo funciona esa municipalidad. Me parece, aquí da lo mismo el sector político que representa. Me da lo mismo. PPD, PS, la UDI y todo el cuento. Sí, es que esa es la teoría del empate, po. La teoría del empate, en definitiva, es tratar de igualar cosas. No, acá no. Cuando no hay teoría del empate, es que alguien caiga. Y al final todos los que dicen, la teoría del empate, la UDI. Siempre están jugando la teoría del empate. Sí. ¿Cachai? Porque yo entiendo que haya gente que defienda irregularidades cuando se trata de su sector, porque en definitiva lo que está haciendo es defender su pega. O sea, a ver, lo que decía hace un rato, hay varios que, quien caiga, condenamos cualquier irregularidad. Oye, el yate, no, pero es que esa cosa es muy distinta y todo el cuento. Pero tú sabes que están trabajando en una municipalidad, trabajando en el gobierno, trabajando en un gabinete y todo el cuento. Está bien, ¿cachai? Pero no seamos cara y raja nomás. Tan simple como eso. Si alguien puede defender, qué sé yo, su trabajo, su conveniencia, ya, para el caso está bien. Pero venir a venderla después de progre y de rasgar vestiduras, no. Es como cuando los políticos empiezan a decir, esto es inaceptable y todo. Bueno, lo hemos pillado. De hecho, lo hablábamos durante la semana, el 2007, el caso Publicam. ¿Dónde está ese parlamentario? Hoy día es senador, porque una senadora es con mayor aporte reservado. Y no le pasa ni por curado, que dicho sea de paso, se junta con la gente en él ahora. Sí, sí. Para variar, del cual tienen amistad. Sí, directa. Tiene una vinculación muy estrecha con Girardi. Claro, el caso Publicam fueron 500 millones de pesos, ¿no? Algo así, creo, no recuerdo, no me acuerdo a esta altura ya. Pero eran, también eran pero boletas. Poquita cosa, po. Y facturas falsas también eran. Uh-huh. Claro. Entonces, naturalmente que las cuestiones. Y ahí pasó piola, ¿no? Dos personas. Y ahí debería haber estado Girardi fuera del Parlamento. Debería haber estado, porque eso quiere decir que él ganó viciadamente su candidatura. Uh-huh. Claro, su puesto. El puesto, claro. Claro que sí. Bueno, esas son cosas que tú vas viendo que pasan y si les pueden pasar piola, las pasan piola y si la cosa se revienta, tratan de ponerle paño frío. Y es lo que están tratando de hacer con Penta, pero Penta, yo creo de que algo más grande... En la punta del iceberg. A ver, ¿qué es lo que plantea Penta? Sí. Plantea que hay financiamiento de empresas, campañas políticas con respecto al tema del interés. Uh-huh. Oye, eso lo sabemos todos, sí, pero acá tenemos la comprobación. Hay boletas, hay mecanismos, hay formas. Por eso lo que decíamos, Jovino Novoa guardó silencio. Jovino Novoa es la pieza clave. Porque claro. Lo demás tiene que ver con destapar. Pero lo que plantea la pieza clave, que es Jovino Novoa, es que hay un sistema de financiamiento para un partido en específico, para sus campañas. Hay mail y otra gente que trató de bypassear eso. Pero el mecanismo es ese. Plata, donde la cual funcionaba Hugo Bravo, a propósito de los controladores que tomaban decisiones también a título personal, porque son los dueños de la empresa, podían hacer eso, Carlos Bombal, Jovino Novoa. Y de Jovino Novoa, la repartija dentro, y hay otra gente metida, dentro de los partidos para decidir quién iba a ser candidato a tal cual lado y qué financiamiento iba a tener. Claro. Así funcionaba. Hoy día tiene que declarar, me parece, Jovino Novoa. No lo sé. Eso yo había entendido de que el viernes le... Porque el martes declaraba él y se negó a su derecho. En silencio. Pero no sé si este viernes le tocaba a Jovino Novoa nuevamente, porque lo puede llamar obviamente a ese, pero no estoy seguro si este viernes. Ya. Yeah. Bueno, estamos llegando al final de este viaje y en la vida que hará, como dice la canción Cama, de este programa, del matinal. Había un libro que había que tirar. Sí. Qué fome, pero bueno, démosle. ¡Uy, cómo te...! No, yo mira, la verdad las cosas no escucho esas malas ondas que me resbalan absolutamente. América Latina. ¿Ah? Nuevas miradas desde el sur. Y está nuevecito. Con olor a nuevo. No nos invitó al lanzamiento para ir a comer un vituperio, qué sé yo. No, pues como... Si no va nunca. Pero bueno, si yo a lo que voy es la intención. Por ejemplo, puede haber ido a Alfonso, que le gusta esos cócteles y esas cosas. Pero, ¿para qué? ¿Tú sabes qué? Feo. Nos voy a invitar al próximo libro que vamos a presentar. Donde a él no lo invitan. Espero verlos, porque si no aparecen, el bullying va a ser, pero, de antología. Mis tiempos son demasiado apretados. Yo soy honesto en decirlo, no tengo problema. Ay, ya pisteo. No importa. Cuando haga el próximo lanzamiento, yo voy a ir. Ah, viste. Y vamos a ver si las amenazas de bullying. Ah, ya. Si usted va, conversaremos. Si usted va, me saco el sombrero precisamente frente a su participación. Pero si el joven que está al otro lado allá no aparece, verá sometido al rigor del bullying. Tiene sus motivos también. ¿Qué motivos? Uno no puede ser tan cerrado. Duerme todo el día. Ya. En serio. Está muteado hace rato, así que da lo mismo. Ya, ¿quién se gana los dos libros? ¿Va uno para regiones y otro para acá, Santiago, para que lo vengan a buscar? No, pues tengo que revisar acá el... A ver. Voy a ingresar por mientras... ¿Hay consenso? Porque hubo hasta una campaña adelante. ¿Hay consenso con Severina que se gane el libro? ¿Quién es Severina? Severina Portea, es de Talcahuano. A ver. Que concursó, insisto, por ganarse un libro en una repetición del programa. En una repetición. Voy a ingresar al hashtag matinal RBF. Voy a ver si ella escribió y posteó algo. Sí, ya estamos yendo a las dos, ya varios se fueron a almorzar. Po. Sí, espérame, es que yo no tengo el wifi acá de Gil nomás, po. No sé haberlo tenido. No tiene, no, si no. ¿Cómo que no hay wifi acá? No me da la clave. No entra. Que le hemos dado no sé cuántas veces. Pero es que aquí este teléfono no lo tenía conectado al wifi. Pero debiste haber avisado de antes. No, pues si de la otra vez les dije que no funciona. Entonces tengo que estar funcionando con mi internet. No tengo internet ahora. Aquí volvió. Aquí volvió, espérate. Vamos, voy ingresando ingresando el hashtag matinalRBF. Gran líder Alfonso CTM. ¿Cómo? ¿Quién escribió eso? A ver, Yapo, lo quiero, Loba, Severina Portea, ya. Aquí, Max, ¿podría abordar un poco el tema de la polémica entre Tacama y los cupos? Ya, Christopher te respondí, no sé si lo podrá haber escuchado. Severina nuevamente, avisen si me gané el libro, porfi. Sí, ella ha mandado bastante, está aquí, despertó el líder, mandó bastantes tweets. Hinchó las pelotas bastante, sí, digámosle. Sí. Ya, Severina, te has ganado entonces el libro, vamos a enviar el libro. Dice, si no me lo gano voy directo a la radio por la venganza. Bueno, entonces ven a la radio a buscar el libro. A mí no me ha llegado nada aquí de... A mí sí, me lleva rápido porque yo estoy con TweetDeck. Ahí está, pues entonces. Ya, entonces Severina Portea, Loba, que aparece aquí en su tweet, se ha ganado el libro América Latina, Nuevas Miradas desde el Sur. Así que un aplauso para Severina, que ahora se ganó el libro oficialmente. Yeah. Oficialmente, para que no esté ahí. Yeah. Ahora partiste a venir a buscarlo. Yo necesito que Severina me mande un DM. Con la dirección. Y un DM. Que me mande los datos por interno en el Twitter para yo hacerle llegar el libro la próxima semana por encomienda. Me comprometo por pagar. No, se la voy a mandar. En Santiago. Pero hagámoslo la próxima semana, el de Santiago. ¿Tú crees? Sí. Es que hay libro, en todo caso. Ah, pero ya. Si nos llegó una caja tuya, entonces tenemos que regalarlo de alguna manera. Ya tírate un libro tú, de los que tienen ustedes. Sí, tenemos varios acá. De hecho voy a... El líder, dice este libro, el líder. Dicen, por acá manden un librito para La Serena mejor. Me dicen, oye, con este calor es que ni cagando voy para allá, nos juntamos en el lago. Muy bien. Oye, bien. Disculpa nuevamente a la gente de Osorno donde no poder ir para allá. Pero ojalá les salga todo bonito. Eso. ¿Qué más me gustaría que estar viendo el volcán? Pero la pega premia, po. Y bueno, se lo lleva Severina Portea. Ahí, oye, responde a Severina y dile que tiene que mandarme el DM, si no, no va a llegar nunca el libro, si no manda la información. Lo haremos. De hecho, vamos a ir a coordinar bien con ella. Y otro al libro... Al fin, dice. Al fin. Ah, está escuchando. Está escuchando. Un saludo para ella. Un abrazo y un gigante para ella. Yo creo que dos personas más. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer para que dejen de decir de que somos centralistas, todo el tema? Ya, a ver. ¿Calfulican? ¿Quién es Calfulican? Es de Puerto Aysén. Puerto Aysén. Ya, ok, ya. ¿Qué nadie conoce Puerto Aysén? ¿Ah? ¿Qué ha hecho Puerto Aysén? Nada. Pero bueno, Puerto Aysén, si es que está escuchando, si no, fue la vieja. Y... nos vamos a... Estaba acá, tengo a Vanessa Zúñiga. ¿De dónde? Santiago. Entiendo que Santiago. ¿Sí? ¿No? Maipú específicamente. Al lado. Bien, Vanessa, bravo. Entonces, ganadores del libro hoy día son... Sebina Portea, que se lleva este libro. ¡Woo! Y tenemos varios libros más que están dentro de la misma línea. De hecho, está la otra, por ejemplo, Selección de la América 1. ¿Ya? Acuérdate que hay una cosa latinoamericana y bien interesante. Y hay otra elección. Lo vienen para acá y lo eligen. Claro. Excelente. O sea, acá el Fulicán, vamos a ver si es que estaba. Y nos vamos a coordinar con él cómo se le envía. Total, los gastos los paga Max. Bacán. El que puede, el pitutero, claro. De tantos medios que trabaja. Yo voy a pagar de este libro. El salfate del análisis. Este libro voy a pagar yo. Usted, señor Toño, pagará el otro libro. Bueno, lo paga acá el Fulicán. ¡Oh, acá el Fulicán, mira! Claro que estoy escuchando y soy de Coyhaique. Bueno, ¿quién? Es de Coyhaique. Preciso porque yo he dicho Puerto Aysén. Ah. Es de Coyhaique, que está en la región de Aysén, a una hora y algo más o menos de Puerto Aysén. Severina está mandando sus datos ya. Muy bien. Ah, ya, perfecto. Severina, entonces, se lleva ese libro. En el caso de Calfulicán, también para Coyhaique. Ahí tenemos que coordinar cómo lo vamos a enviar para Coyhaique. Creo que había gente de Coyhaique que venía para acá. Si una de esas es así, lo mandamos. Sí. Mejor. Claro. Ahora si anda por Santiago, mejor también, ¿no? O si tiene alguien que desde Santiago que va para allá, viene a buscar el libro. Hay formas siempre de coordinar. Sí. Y en Maipú, un Transantiago y listo. ¿Qué? Claro. Bien, Vanessa. Bueno, la Vanessa, Calfulicán y Severina, entonces, bueno, se han ganado. Ahí coordinamos, libros. Entonces. Voy a... Felicitaciones para ellos. Entonces está Severina, Calfulicán y Vanessa Zúñiga. ¿Me parece bien? ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Sí. Y yo también agradezco la... tengo que agradecer primero el libro, porque obviamente ni cagando iba a pagar el libro de Piketty, pero ahí llegaron por dos lados. Pero ahí, grande, una amiga que lo trae para acá. Muchas gracias. O sea, que lo logró conseguir en definitiva, porque hemos estado revisando a Piketty un buen rato, entreteniéndonos ahí. Para que después digan que hacemos críticas así al pedo y todo. No, siempre van... Siempre han ido acompañadas de información certera. Chicos, nos vamos despidiendo. Así bueno, que... agradecer a todos los amigos que participaron hoy en el programa. Espero haber aclarado algunas preguntas que nos enviaron también sobre la polémica Atacama-Tarapacá a partir de la reforma del binominal. Si se entendió también lo que explicaba sobre cómo va a estar este nuevo diseño de electoral. Uh-huh. Un abrazo muy grande para todos. Que tengan un buen fin de semana. Refresquense. Y bueno, traten de andar con una sonrisa, que siempre es importante. Uh-huh. Andar con una sonrisa y borremos esa cara de amargos que a veces le hace muy mal a nuestra sociedad. ¡Chao! De hecho, hay un montón de actividades que antes de irme, por ejemplo, no sé, pues hay un festival de la semilla gratis que va a ser mañana a las 12 del día, una exposición. O sea, perdón, esto se va a generar mañana, 17 de enero, se viene el primer festival autogestionado por y para gente de gratis semilla, el Galpón Exposición, 1082, esto es Santiago Centro, en el Metro Estación Central, por si no sabían. Con talleres de huerto y reciclaje, están de venta con comida vegana, artesanías, manualidades, reciclaje, arte, masaje, entre otros. Punto de serigrafía para estampar tu polera gratis. ¡Mira qué bueno! Y música en vivo a carga de tres bandas, el lugar del proyecto El Galpón, ubicado cerca del Metro Estación Central. Sí, esto mañana a las 12 del día. A las 7 de la tarde está la gente de la Urdemales, que va a estar gratis en la Villa Grimaldi, 19 horas, murga. Pero para que conozca la murga de verdad, la murga esa de puesta en escena, de trajes y de todo el cuento. Murga uruguaya, también va a estar uno de los representantes más grandes y más potentes también de la murga uruguaya en Villa Grimaldi gratis. Lo único que van a hacer es pasar el tarro, y si quiere compre el DVD, que está re bueno. YouTube ahí me mandaron parte de lo que fue la presentación el año pasado, y está muy buena. Lo estuvimos acá la semana también. La próxima semana, de hecho, vamos a seguir. Íbamos hasta esta semana, pero están pasando muchas cosas. Hemos decidido seguir. Vamos a ver cómo, porque estamos a full. Cambiando algunas cosas acá y reestructurando la radio. Y el próximo lunes empiezan las colonias. Sí. Las colonias populares 19. De Villa Francia, gratuitas, como todos los años. Eso es neocolonialismo. Sí, claro. Y se ocupa la sede del sector, está la gente del Triángulo, la gente de la Villa Francia, me refiero a las distintas juntas de vecinos, también a la de Canadá, ahí a Marita, a Corina de Villa Francia, la 29-1 de acá, a la gente también de las comunidades de base. Toda la gente que está aportando, la gente de la feria. Sí. Buena. Sí, el otro día está viendo eso también. Así que gratis empieza a las 10 de la mañana, me parece. Algo así. Sí, a las 10. Gracias. Dice, y me mira así como... Sí. El lunes 19. Al micrófono. Domingo 25 de enero. Y los requisitos es pasarlo bien, que tengan entre 5 y 12 años los chicos que vayan a participar en las colonias. Se pueden inscribir el mismo día 19. Tienen que hacer ahí mismo de la mañana. Así que ya del próximo lunes, es toda la semana, hasta el domingo, que va de 10 a 6 de la tarde, donde pueden dejar ahí sus niños con seguridad. Esto es en las Estepas 845. Y también se me olvidaba decir multiuso. Que en Antofagasta, pero por aquí tengo, en Antofagasta también hay talleres populares que van a estar re buenos, que comienzan también la próxima semana. No, comienzan hoy día, 16, 17, 18, en la población Centro Norte, cerca de La Vega, en la que van a hacer talleres para niños y adultos, Feria de las Pulgas, Olla Común, Pasacalle y varias cosas más. Las cosas... que están ahí. Empiezan hoy día, así que atento con la gente ahí también de Antofagasta. A entretenerse. Sí. Está re bueno. Están habiendo un montón de actividades. Vamos a estar avisando constantemente en otros. Hay teatro, por ejemplo. Hay muchísimo. Está el teatro callejero también, que está itinerante en varias poblaciones, que lo hemos estado publicando acá. Bueno. atento a las redes también de la radio, porque vamos a estar también publicando todas esas cosas. A la gente que se ganó los libros, tres, un abrazo fraterno, y a todos los demás que nos escucharon en esta maratónica calurosa jornada de día viernes de análisis del matinal. Hoy, a propósito de calor, a propósito de calor, este fin de semana va a ser el fin de semana más caluroso de posiblemente del año. En Yayay alcanzaría... Si llevamos 16 días, no 16 me días, imagínate. En Yayay alcanzaría 39 grados, tal vez 40. ¿Viste? Tiene acá en Santiago, distinta. Entre 35 a 36 grados. Iván que, Alfonso Torres. Hay que prepararse, mojarse mucho, tomar agua. Ponerle la música del no tiempo. O si no, van a terminar en un sillón tirado ahí con una presión increíble. Le mandamos saludos. Pregunta Vanessa Zúñiga, ¿dónde? ¿Cuál es la dirección? La coordinamos por interno. No muy lejos de Maipú, de hecho, bastante cerca. No es así que la I-10, la deja aquí mismo. Sí, por ejemplo, si la toma ya en la Plaza Maipú. Nos despedimos, chicos, los micrófonos para que se despidan. Bueno, yo ya me despedí, así que ya. Yo me despido por mi parte y hasta la próxima semana. Despertó. Gracias. nos estaremos encontrando acá a través de los micrófonos de Radio Villa Francia 107.5 en la frecuencia modulada. Un abrazo para nuestras queridísimas amigas y amigos de allá de San Antonio que nos escuchan a través de Radio Galáctica, donde nace la música, y todas las redes sociales. Abrazos para todos. Ahí nos están avisando de una actividad que se viene pronto allá en San Antonio. Nos dicen que en febrero, el segundo evento del año, así que ahí van a estar la gente de la Radio Galáctica avisando de aquello. Por nuestra parte nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... De nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.